Yo lo veo así. Como vamos a sacar el programa en plena Navidad o ya muy cerquita de Navidad, vamos a sustituir las sintonías del programa con canciones típicamente navideñas. A ver, ¿qué os parece? ¡Qué pereza! Pues, yo me niego porque no me gusta mucho la Navidad y no me gusta. Prefiero las sintonías de siempre. Pero la música de Navidad mola, además. Vamos a poner sintonía así en plan crooner. Pero, espera. ¿Vas a poner a Frank Sinatra y...? Claro, sí. Hombre. No vamos a poner los peces en el río, mujer. Ah. Si es Frank Sinatra cantando, vale. ¿Te convencemos? ¿Te convencemos? Sí. Yo, ¿tú qué? Sí, Frank Sinatra... A mí me toca la patata. Frank Sinatra me toca la patata. Vale, pues ahora mismo vamos a empezar entonces con la sintonía que hemos cogido. No es Frank Sinatra, pero es del palo, o sea que iros preparando. Espera, no es Frank Sinatra. Pero va, Sinatra saldrá, pero digo que es del palo. Ah, bueno, de ese estilo. Venga, Elías, dale navideñamente. While walking down the road Christmas morning, I saw a reindeer with his nose all red. Rudolph. Hola amigos y amigas de la casa de mi hermano. ¿Has visto cómo suena la Navidad? Qué bonito es todo esto. Estamos todos aquí en paz y armonía y tomando un poco de chocolate. Pero del chocolate del que se bebe, no del otro, mal pensados. Bueno, la verdad es que me voy a poner un poco serio porque llega un momento en la vida de todo podcaster, hombre o mujer, que ha de enfrentarse a desafíos más grandes que ellos mismos. Son situaciones que te pueden superar si no eres de personalidad fuerte, si no eres valiente... Y si no tienes miedo a encarar los reveses del destino. Yo soy esa clase de hombre, no tengo miedo, voy de frente, voy directo al peligro y además le sonrío a la cara, sin ningún tipo de miedo. A pesar de que el peligro pueda venir de esta panda de cabrones que tengo aquí sentados a mi lado, pero voy a ello, voy a hacerlo y que sea lo que Dios quiera. Amigos y amigas, este es el programa número 5 de la segunda temporada. Me habéis sorprendido, ¿no? Hemos superado ya, eso es una fase. Yo esperaba algún tipo de rima extraña de... ¡Ay! Por estar, te lo hinco por completo y tal. Toma la merienda. Me alegra ver que hayáis madurado. ¿Qué, ¿qué programa es? El número 5. Pues ya sabes. Eso es lo que esperaba. Bueno, ya sabéis, yo soy Michael y a mi lado, como siempre, tengo a Elías. Elías Majo, ¿cómo va el negocio? Pues aquí estamos tomando chocolatitos. Del que se bebe, además. Hemos sacado una foto de tu taza de chocolate que subiremos luego a Twitter. Luego eso la sorteamos y... No, porque no es tuya, pero es la que utilizas, por lo cual... Pero voy a decir una cosa, me parece el mejor método de sortear cosas que no son tuyas. Sí, correcto. Claro. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de premios. Tenemos por ahí los premios Ignotus, las nominaciones a los Globos de Oro y también los Game Awards. Vamos a charlar sobre todos ellos y también de la PlayStation Experience, pero de eso ya se va a encargar Jojo en la segunda hora, ya cuando le toque. Luego, como estamos en Navidad y algunos hasta tienen vacaciones, otros las tenemos todo el año, ¿qué se va a hacer? ¿Qué planes os proponemos para estas fiestas? Pues mira, por un lado, ir a ver algún musical, pero musicales un poco especialitos, que ya veréis luego por qué. O la otra opción, que es quedarse en casa, en familia, para no gastar, que está la cosa muy chunga. Y qué mejor manera de hacerlo que jugando a un clásico de los juegos de mesa que une y destruye familias por igual y cuyas partidas nunca está claro cómo terminan. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del Monopoly, y vais a ver que tenemos versiones para todos los gustos. Odio sempiterno al Monopoly, chaval. Y como no podía ser de otra manera, analizaremos el teaser de episodio 7. Sí, vamos a analizar un miserable teaser, minuto y medio. Nada, ¡viva el hype! Por lo menos no son de 3 horas, lo nuestro. Y esto, como siempre, mezclado con música, noticias sobre cine, videojuegos y otras encarnaciones del mundo FREAC. Así que, niños, ya sabéis, esto es La Casa de mi Hermano, el único programa donde aún, todos andará, no colabora la Pechotes. Pero tiempo al tiempo, ¡comenzamos! It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone. Ya sabéis, si no os gusta la música, no culpéis a Elías, esto es todo culpa mía, y si os gusta, pues es mérito de todos, porque somos un equipo, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Bueno, saludamos ya a los miembros de la mesa. ¿Cómo se avecina la Navidad, Jojo? Bien, se avecina que quiero que ya llegue el día 6 para que haya pasado todo esto y tener mis regalos y mis cosas. ¿Pero tú esperas tu maza Santa Claus que al pequeño Jojo Junior o...? Bueno, a partes iguales, mi hijo y yo a partes iguales. Pero bien, bueno. Sí, y además te quería comentar antes, que es que lo llevo pensando un rato, que como hemos dicho lo de Sinatra, que yo cuando me pido el café es Sinatra. En ese momento, tío. Joder, tío, que te den un podcast para ti solo. Gracias. Para que no tengamos. Acordaros que... de esto, charla chapas. Ahí lo dejo. Charla chapas, eso es un tema que ya hablaremos de ello. Susana, hija mía, que has terminado ya el trimestre y ya sabes lo que toca, las notas. Sí, sí, mañana me dan un boletín de notas, como en el cole. Me las tienes que traer para que te las firme. Para el próximo programa te las traigo. Muy bien, ¿voy a estar contento? Muy contento. Perfecto. Y Víctor, bueno, a ti es que no encuentro ahora mismo ningún chascarrillo para presentarte. Joder. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Y la familia? Ahí está, en casa la dejé. La recuerdos, ¿eh? Luego, cuando los vea. Bueno, pues nada, ¿eh? ¿Recuerdos a familia o carayo? Mismo digo. Bueno, como habéis notado, hoy nos falta Puni, porque por motivos laborales pues no puede estar aquí. Va a llegar más adelante, ya avanzada la segunda hora, vendrá, contará sus mierdas y se irá, porque es así. Es como Conan, viene, llega, y hace sus cosas y se va. Y ya está, así que bueno, desde aquí... Una de matar serpientes energías y se va. Conan era muy de eso, sí, era muy de... Llegó, vio, y folla por el camino. Eso es lo que resume toda la bibliografía de Conan, tanto en cómics como en libros, pero bueno. Bueno, lo dicho. Pero Puni no va a follar por el camino, porque sería con uno de nosotros. Bueno, entonces, que la cosa está que Puni vendrá luego bastante, pero vamos. Bastante. Luego bastante más tarde, pero va. Claro. Y es que también, digo, le podríamos haber esperado, pero es que era esto o no grabar ya hasta que acabase el año. Y es que, la verdad, me cago en toda la gente que tenéis trabajos y responsabilidades. Ya está. Gracias. Un placer. Un saludo a todos nuestros oyentes con trabajo y responsabilidades. Bueno, antes de comenzar ya con la noticia, los que estén en el paro estarán diciendo, sí, joder. Claro que sí, esos son, es mi gente. Esa es mi gente. Bueno, es tu banda. Yo, antes de comenzar con las noticias, me quiero quejar de algo que es, desde luego, un problema del primer mundo. Problemas del primer mundo. Ay. Y es que, sí, estamos en Navidad, época de paz, amor, buenas intenciones y también de consumismo, comer y beber hasta reventar. Vamos, que tiene todos los elementos para que guste. A mí, por lo menos, me encanta. Sin embargo, creo que desde hace mucho, mucho tiempo nos estamos olvidando, y aquí también me vuelvo a poner serio, del auténtico significado de la Navidad. Porque en esta fecha siempre me acuerdo de esa persona que tanto sufrió por los demás, que pasó un auténtico calvario, además por gente que ni siquiera conocía. ¿Sí? Vale, también estaba su familia de por medio, también lo hizo por ellos, pero no era solo la familia, eran muchos, muchos más por los que esta persona sufrió. Sufrió por esta gente, sangró por ellos, le golpearon, caminó descalzo por cristales e incluso le dispararon. Así que desde aquí quiero reivindicar el auténtico significado de la Navidad y Puni, si estuviera aquí, me daría la razón. Quiero recordar lo que John McClane hizo por nosotros y por los hombres y mujeres del Nakatomi Plaza. Sí, señor. Sí, señor. O del aeropuerto de Dulles en Washington, que siempre nos olvidamos, pero también existe. También le tocó trabajar en Navidad aquella noche. Y trabajar en Navidad es muy jodido. Va por ti, Johnny. Yippee-ki-yay, hijo de puta. ¿Y esta música de ascensor? ¿Dónde te ha salido ahora? Pues va por él. Yippee-ki-yay, hijo de puta. Pero vamos a bailar lento. Va por Johnny. Bueno, ahora sí vamos a comenzar, pero hablando de algo de muy buen rollo, de un ciberataque que ha sufrido Sony Pictures por parte de unos hackers. Súper buen rollo, vamos. Tiene súper colegueo. Sí, y ojo, que no es una inocentada, que esto es de verdad. Es de verdad, bueno, y es que además traigo ya bombazo de última hora, pero vamos por partes. Empiezo por el principio. A principios de mes hackearon a Sony Pictures y se filtraron en la red 5 películas aún no estrenadas. Still Alice, Annie, To Bright Love on Her Arms, Mr. Turner y Fury, que esta última sí que está estrenada en los cines, pero no, todavía no está en formato DVD. Ya está en Blu-ray, ¿sí? No, en Blu-ray Line, digo. Bueno, sí, claro. Bueno, también se filtraron además guiones de las últimas películas, como la de la última película de James Bond, Spectre. Y además información privada de los empleados de la empresa, como correos, cuentas bancarias y seguros médicos. Bueno, Sony denunció esto y culpó a Corea del Norte. ¿Por qué culpó a Corea del Norte? Porque hace unos meses el gobierno de Pyongyang amenazó a la empresa debido a una película que se iba a estrenar, The Interview. Que ya hemos hablado de ella, sí, más de una vez aquí. Que está protagonizada por aquí nuestros amigos Seth Rogen y James Franco, que vaya a par. Y que el argumento de la película es que diseñan un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. ¿Vale? El norcoreano de Twitter, para... Ajá. Bueno, el gobierno norcoreano desmintió esto, claro. Y las amenazas parecen proceder de un grupo de hackeadores que se hacen llamar... Bueno, parecen proceder, no proceden, o bueno, yo que sé. No sé si existía o la CIA, ¿no? Dice, ¿qué? O la CIA, ya. Un grupo de hackeadores que se hacen llamar los GOP, Guardianes de la Paz. O sea, Guardian of Peace. A mí me gustan más los Guardianes de la Galaxia. Sí, mucho más, mucho mejores. Y han filtrado durante estas semanas información de la empresa. Bueno, esta información... bueno, Sony suplicó, por favor, que no se publicara, que los medios de comunicación estadounidenses, que por favor, que no la publicaran. Pero, por varias resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, la publicación del material robado a Sony estaría justificada por la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de información. Entonces, podrían publicarla perfectamente. Se ha publicado. ¿Y qué hablan estos correos? Pues hablan de... los intercambian la Amy Pascal, la vicepresidenta del estudio, y el productor Scott Rudin. Y en estos mails bromeaban sobre Barack Obama y bueno, que le preguntarían que si le gustaría producir películas y que si le gustó Django, 12 años de esclavitud o El mayordomo. Vaya tela. A tope. A tope. Y también comentaba la calidad, bueno, de ciertos actores, como Angelina Jolie, a la que llamaban niña mimada con un talento mínimo, y bueno, por una movida de una película de Cleopatra, que ella quería protagonizarla. Y también un correo de David Fincher, que asegura que la aparición del actor Adam Driver en la nueva película de la saga de la Guerra de las Galaxias es una idea terrible. Y bueno... O sea, las han pillado con todos los chismorreos. Sí. A tope. Bueno, ¿en qué ha quedado esto? Pues bueno, ¿en qué ha quedado esto hasta hace dos horas? Que ante las bonitas palabras de amenaza que este martes el grupo de la paz ha enviado a los medios de comunicación estadounidenses, estas palabras serían como: les mostraremos claramente en el momento y en los lugares en los que exhiban de interview, incluyendo el estreno, el destino amargo al que estarán condenados aquellos que buscan diversión en el terror. Y luego, el mundo estará lleno de miedo. Recuerden el 11 de septiembre de 2001. Les recordaremos que se mantengan alejados en ese momento de esos lugares. Si su casa está cerca, mejor váyanse. Todo lo que suceda los próximos días es resultado de la avaricia de Sony Pictures Entertainment. Bueno. O sea que han amenazado directamente a la nación, sí, y al mundo entero por una puñetera película. Efectivamente. Ante esto, la película de Interview, que se iba a estrenar el día 25 de diciembre, pues... No se va. Se han rilado. O sea, sí. Oh, han dicho que no. Pero, hace dos horas acaban de filtrarse en la red la escena del magnicidio norcoreano que ha sufrido Pyongyang, de la película de Interview. Así que lo voy a poner. ¿Qué os parece? Pues a ver si. No sé si se va a escuchar bien. Pero vamos a verlo. Lo estamos viendo, además está en la página. Delmundo.es. A ver, ¿se puede decir eso? Sí. Hoy sí, que es la. No, ahora sí podemos decir Elmundo.es. No cobramos nada por ello. Es mejor Elmundo Today, pero bueno. Hombre, eso también es verdad. Cuidado, que nos vamos a colar un anuncio. Sí, esto seguro. Ah, perdón. No, esto es. Cuando nos deje. Bueno, mientras estamos viendo el anuncio de una señora que. La gente una señora que hace cosas. Hacía cosas. Bueno. Bueno, lo estamos observando como un misil se dirige contra un helicóptero en el que está el en cámara lenta, e impacta y hace explotar la cola del helicóptero mientras Kim Jong-un está sacando la cabeza y observando con horror cómo la explosión está calcinándole. Está muy bien. Estamos viendo cómo se quema vivo hasta que las llamas le hacen reventar y le destruyen por completo. Y ahora vemos otra vez un anuncio de señores y señoras haciendo cosas. Bueno, pues esto ha sido el... O sea, esto es lo último que ha salido. Han filtrado ya hasta la escena de de la muerte de... Nada, bienvenidos al último La Casa de Tu Hermano. Bueno, pues nada, estas son cositas de... Esto es lo que pasa cuando te metes con los coreanos o con los guardianes de la paz. Vale, una, cierto... una pregunta. Sí. ¿Nosotros con quién vamos? Porque a ver si de repente los problemas van a empezar a desaparecer. Antes íbamos. Puedes y debes, si quieres. Claro que sí. Yo, mi opinión, al leer todo esto, en realidad pienso que va a ser una broma a los Santos Inocentes y es todo publicidad de la propia película. Es que no puedo creerme que sea algo tan... ¿Tú crees que es un hoax? Tan de película... Es el viral máximo, ¿no? No sé. Pero esta, es que es tan extraño... Es una película de estos tíos, el un rollo por hasta el fin. Entonces, el problema es que es tan extraño que se puede dar la vuelta y puede ser verdad. Es claro, que, claro. Sí, sí, sí. Es que no sabemos muy bien. Pero la pregunta mía de con quién estamos es para que no desaparezcan nuestros programas. Porque no, si estos son capaces de destruir... Vamos claramente... Yo como sé, bueno, yo voy con el fútbol normalmente. Lo peor que nos podría pasar es que nos dieran... ¿Y con el árbitro? Moriríamos en la cumbre. Bueno, también es verdad. Imagínate, joder, sí, que salimos en los medios. La casa de mi hermano amenazada por terroristas y hackers norcoreanos. Bueno, mucha gente preguntaría, ¿quiénes son los de la...? Kim Jong-un o Jong-un, o sea, te reto. Te reto dos veces, cabronazo. Ven aquí. Trata de silenciarnos. A ver si tienes lo que hay que tener. Gilipoll. Digo... Vale, por cierto, una de las cosas que se han filtrado, junto con todas estas mails y tal, fue mails en los que Sony y Marvel estuvieron negociando... ¿os acordáis? La presencia de Spider-Man en Los Vengadores. ¿Os acordáis de aquel rumor que existía? Pues bueno. De hecho, aún hoy todavía se está hablando de que sería posible de que eso ya estuviera hablado y que... En enero se reúnen en lo que se ha filtrado. ¿No? Que es posible que a lo mejor en la escena final de los títulos de crédito de Los Vengadores 2 aparezca por ahí Spider-Man como... previa a que salga en la nueva Capitán América. Civil War. Rumor es todo. Nada. Solo veremos en qué queda. Parece todo un guión de la WWE. De... También. O sea, esto al final se puede solucionar en WrestleMania, claro, con un combate entre Kim Jong-un y el presidente de Sony. El señor Sony. Y John Cena, porque tiene que estar en todas. Claro. Y Batista. Pero John, eso es otra historia. John Cena, Kim Jong-un y el presidente de Sony en un triple amenaza. Sí. Pero Batista tiene que estar. De árbitro Batista, o algo. Siempre. Ya contaremos por qué Batista tiene que estar. Están todas. Bueno, de todos modos, esto es un rumor. Pero lo que sí que es noticia es que Alex de la Iglesia, el director de cine y friki y buena persona así en general, va a dirigir el doblaje del videojuego The Order 1886. The Order, sí. Lo va a dirigir, ha sido elegido por Sony por cosas como La Bruja de Zurragamurdi, La Comunidad. Es un director que pega bastante con lo que sería el ambiente tétrico de The Order, y ha hecho unas declaraciones en las que él dice que él no va a hacer de ningún personaje principal, pero va a hacer de unos cuantos secundarios, y aparte que se ha dedicado a contratar personas profesionales del mundo del doblaje español para hacer el juego, que saldrá dentro de poco. Quiero decir, esto es la localización final para que en marzo vuelva a salir. O sea, vuelva a salir, salga la edición de The Order, que saldrá en dos formatos. Y abre un poco otra vez el debate este que ya dijimos de los youtubers, de gente que no es profesional, se debe dedicar a hacer algo que ya existe en profesionales. O sea, casos como el Heavy Rain de Tito Valverde, el comisario, haciendo de ese detective. Tito, o sea, quiero decir, Tito no pegaba para nada en eso. O sea, hecho comisario. Ya, hombre, igual hizo una cosa. Sí, y Valor Arias en Battlefield, ¿era? En Battlefield, el coronel Arias, que es como ha dicho Michael antes. Merche, me cago en la leche, al de un headshot, ¿sabes? Sí, pero bueno, en cualquier caso, aquí sí que estamos hablando de que... Alex de la Iglesia ha dicho que va a escoger a gente... Del... O sea, actores de doblaje de verdad. Pero sí, él está ya... Ahí, te metí una patita, que te voy a hacer 3 o 4 secundarios. Bueno, ¿no? Pero que a lo mejor te hace un tipo gritando ¡oh, me matan! Y tampoco, no tiene pinta de que vaya a hacer un personaje... Ha dicho que quedan 4 secundarios, que alguna frase tiene. Bueno, pero lo bueno de esta noticia es lo que ha comentado Michael, que por lo menos no va a coger a, claro, Santiago Segura de turno. Bueno, o a... ¿cómo se llama? Santiago Segura en Elementes, que sale de la Iglesia. O a Terele Pávez, que también sale en todas sus películas. No te digo yo que a lo mejor no salga también haciendo... No, pero bueno, que por un lado escoja actores de doblaje, Vale, pero sí que es verdad que, bueno, muchas veces nos hemos encontrado con estos doblajes lamentables por llevar famoseo. Otros así que no han ido mal. No sé, por ejemplo, qué tal está el doblaje del personaje de Cristian Gálvez, el chico este de Pasapalabra. Napoleón. ¿Qué hace Napoleón? No sé qué tal le va, es el doblaje de Unity. Por lo que me han contado es un drama. Yo es que no he llegado ahí porque Unity, después de lo que contamos en el anterior programa, es que no lo he vuelto a tocar. Me niego a jugar a ese juego. Mira que me gasta el dinero en él, pero me niego a jugar. 40 gigas la última actualización. Ah, bueno, sí, pues, pequeño inciso, pero ya que sí, ha salido sí. El tema de Unity. Ubisoft sigue innovando y ha dicho, oye, en la actualización, en el parche que vamos a sacar, para corregir bugs, vamos a meter nuestro propio bug aparte. O sea, con casino. Con casinos y furcias. Y entonces, lo que hace este bug ahora es que tú, cuando metes el parche para corregir todos los fallos que tenía antes, el parche ocupa a lo mejor como 6 gigas, pero te obliga, por alguna extraña razón, me ha salido un gallo, perdón. ¡Razón! Por alguna extraña razón te obliga a descargarte el juego otra vez. Con lo cual, ese parche de 6 gigas son... Que son 43 gigas con la última actualización, si se ha bajado lo anterior. Bugs dentro de los bugs dentro de los bugs. O sea, esto ya... Es como planes dentro de planes dentro de planes. Sí, lo decían en Dune. Yo flipo con Ubisoft, pero bueno, eso era el pequeño inciso. Digo que también tenemos doblajes buenos. Sí, hombre. Metal Gear Solid es el que más nos viene a la cabeza. Hasta Kojima dijo en su momento que era muy bueno. Lo que pasa es que no se hicieron más, pues, por doblajes como el alemán, que fue por lo visto lamentable. Y por eso ahora se encarga él mismo de reclutar a los dobladores del japonés y del inglés. De hecho, va a ser Kiefer Sutherland. Sí, el nuevo Snake. Bueno, el nuevo Snake. Se supone que este es Big Boss. Sí, bueno, pero sí que en... El actor de doblaje que había interpretado siempre en la versión inglesa, obviamente, David Hayter, y ahora han cogido a Kiefer Sutherland. En España, si lo terminan por doblar, pues será el doblador de Alfonso Valles era el de Snake, el único que ha habido. Pues cogerán a... ¿Le dará por coger el de Kiefer Sutherland, por ejemplo? El de 24. Sería lo suyo, Jan Bauer. Claro, es que, hombre, yo ya que está Kiefer Sutherland, yo lo mínimo que pido es que yo si juego a ese juego... Escucha a Jack Bauer. Correcto. Y torture de gente. Y rompa cuellos. Claro, es que eso os va en duty a escuchar a Jack Bauer, no a escuchar al Big Boss. Claro, ese es el otro problema, pero es que, bueno, para mí... Por eso tienen que ser voces que, aunque las reconozcas y sepas que sean actores, pero que sean actores de doblaje, que tú no le pongas cara tan fácilmente. Porque ahora mismo digo, Bruce Willis. ¿Sabéis la voz de Bruce Willis? Le ponéis cara de Bruce Willis, pero tenéis que buscar al... A Ramón Langa en la cabeza ahí... ¿Cómo era este hombre? ¿Se parece a William Dafoe? ¿No se parece a William Dafoe? ¿Sabes? No, doblajes buenos también, por ejemplo, el de Alan Wake, que era un muy buen doblaje. Ese no le jugué, ¿eh? Alan Wake, además, cogieron al tipo que doblaba Jack de Perdidos para poner la voz del protagonista, al doblador habitual de Antonio Banderas cuando no se dobla a sí mismo y lo hace lamentable. No, incluso... Y era muy, muy buen doblaje. Incluso el del el Prince of Persia, uno de estos que sacaron... Las Arenas. El que llevabas también a una... A la piba. Era Prince of Persia directamente, creo, ese MS, ¿no? Me parece. No sé, tenía algo bueno. Recuerdo el doblaje. Sí. Además lo hacía David Robles. Y también era muy buen doblaje. ¿La piba no era Leonor Watling o algo por el estilo? ¿No había uno que dobló Leonor Watling en una de esas... No, pero fíjate además... Fíjate lo que dice Yo-Yo también, porque es muy importante. Yo, por ejemplo, escuché el doblaje, me pareció que era un doblaje bueno. Incluso podías relacionar un poco la voz con otros doblajes, por ejemplo es el mismo doblador de David Tennant en Doctor Who, pero no caí en que era él, y para un trabajo de clase fui a entrevistar a David Robles y no caí en la cuenta hasta estar hablando con él, y justo coincidió porque estaba jugando al juego en esa semana, y dije, anda coño, pero tenía identificado dónde había trabajado él, el personaje todo, pero no su cara, y hasta que no estuve hablando con él dije, anda Dios, si tú también has doblado a este, o sea que también es importante para que sea ese tipo de voz también neutra, para que no nos pase eso, que veamos a Jack Bauer. Pero bueno, en cualquier caso, con esto de Dior del 1886, lo mínimo que esperamos es que, ya que hay gente metida del mundo del cine, pero no en plan con calzador, como pudiera ser Manuel Arias o el Tito Valverde, que por lo menos veamos un buen resultado. Y siendo además a la de la Iglesia, que es bastante freak, y que le gustan mucho los videojuegos también, y él es muy fan de los juegos de rol, sobre todo de la llamada de Cthulhu, pues que imagino que es una persona que está un poco atenta a este tipo de discusiones en la red. Sí, está medio conectado al mundillo, se podría decir. No es alguien que es de un estudio, porque esto es igual. hay muchas veces que se dan a estudios que nunca han doblado videojuegos y los doblajes ya sabemos cómo son, que a veces ni te dan la película, simplemente te dicen, no, estás representando que estás efusivo, que estás, no sé qué, que estás hablando de este tono. Entonces, todo eso cuenta. Yo por lo que he visto de las imágenes, sí lo están haciendo con el juego, o sea, ellos ven lo que están doblando y eso aumenta la calidad de todo, porque ellos están metiéndose en la acción viéndola. Aparte que de la Iglesia en Twitter ya puso que, porque también es muy activo en redes sociales, ya puso que iba a hacer el doblaje de una manera correcta y respetuosa, sabiendo cómo, es decir, que es un hombre que también está al punto, sí, que de no decir, quiere, tampoco quiere granjearse enemigos, sino no, que sí, sus fans digan, lo ha hecho bien, ¿sabes? Y si lo primero que ha dicho es, yo voy a hacer solo algún personaje secundario, me voy a encargar de solo de dirigir el doblaje y voy a escoger actores profesionales. O sea, ha sido como un poco decir, chavales, que yo no soy el Rubius, claro, ni sí, nada de eso. Es, y está esto marcado de la tendencia actual. Y no voy a meter a mi colega para que diga, ¿sabes? Yo eso todavía lo dudo. Yo eso, yo todavía lo dudo. Yo espero que Santiago no. Segura es incoming. Lo ves venir, ¿no? Desde lejos. Oye, por cierto, una cosa. Antes de pasar además a la siguiente noticia, aunque no esté Puni, sentiros libres si queréis de meteros con algún actor para no perder la costumbre, ¿sabes? Ah, pues, ¿pero españoles podemos también o...? Sí, también. Ya sabéis que aquí no tenemos filtro, o sea que eso... Si alguien tiene algo que decir, por ejemplo... Habéis hablado de Tito Valverde. Hemos hablado de... Sí, pero no nos... Yo qué sé, venga. Tom Cruise. Tom Cruise, Pati Corto, Balator, Harrison Ford. Viejo, asqueroso. Vale, ya estás. De momento. Indiana Jones 5. Pero por Dios, ojo, que también es cómic, ¿eh? Bueno, va, venga. Seguimos. Después de episodio 7, bien. Se acerca. Reconduzcamos esto, por favor. Bien. Te miro a ti. A mí, sí, porque en programas pasados ya hablamos en las noticias que habían surgido en torno a la nueva película de Terminator Genisys. Genisys. Y vimos que, ya por esas noticias, que tenía aire de reboot, pero claro, ya por lo que hemos visto en el tráiler, de aire, nada. No, reinicio, sabe, brutal. Bueno, es reinicio, reboot, mundo alternativo, no tenemos muy claro, la verdad, lo que vamos a ver en la próxima película de la saga de Terminator, o la primera de la nueva saga, o lo que sea esto. Vivimos una época en la que un día a la semana tenemos tráiler. Tenemos el tráiler semanal, tuvimos el de Star Wars, después tuvimos el de Terminator, después tuvimos el de Mad Max, es decir, parece que era, que es la semana, el de Jurassic World, es decir, un detalle, es curioso porque con Terminator Genisys, el día pasado, el día anterior a que saliera el tráiler, sacaron un teaser para decir que sacaban luego el tráiler, sí, o sea, sí, ya sí. Es la locura extrema, sí, es lamentable, y luego sacarán el trailer este día, claro. Bueno, pues en Blu-ray. Eso ya lo han hecho con los Vengadores 2. Sí, cierto. Esa edición magnífica que tengo yo en mi casa. Muy rico. Bueno, pues la película que será dirigida por Aaron Taylor y que tendrá en sus papeles principales a Sarah Clark, la Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, y a Matt Smith, que no se le ve en el tráiler. La primera sorpresa que vemos, haciendo spoiler para que lo que no hayan visto un tráiler. Es que. El spoiler del trailer. Spoiler del trailer, ya también. Ojo que vamos a hacer un spoiler del teaser del trailer de su puta madre. Sí, porque ya rizando el rizo de la absurdez. Lo que vemos aquí es que, por lo que parece, Sarah Connor ya está enterada de toda la guerra antes de que manden a Kyle Reese al pasado. ¿Por qué? Porque en una escena, homenajeando a la escena del film original. Sarah Clark conduciendo un enorme camión atropella al Terminator. Un trailer, sí, sí. ¿En el trailer? Atropella al Terminator antes de que mate a Kyle Reese y le suelta la frase de ven conmigo si quieres vivir. Entonces, a partir de ahí ya, ese fue el momento en el que el trailer, porque hasta ese momento el trailer estaba siendo el típico trailer convencional en el que veíamos el futuro todo devastado, los humanos que están perdiendo la guerra, hay que mandar a un personaje, hay que mandar John a un... John Connor diciéndole a Kyle Reese, cuida bien de mi cuídate, madre, era muy frágil en aquella época. O sea, estaba, es decir, todo estaba, lo que estaba de la olla, no había nadie volante. Todo, es decir, todo lo que nos parece que va a ser un reboot como el que hemos visto de Desafío Total o el reboot que vimos de Robocop este año. No son reboots, son herejías. O herejías, bueno, cosas raras. De repente nos encontramos con ese giro y ese momento en el que te quedas con cara de pollo, en plan de ¿qué ha pasado aquí? O sea, por eso decimos que no sabemos si el reboot es volver a empezar, es continuación, porque parece que está enterada. El motivo por el cual está enterada es porque tiene a un protector, que es el T-800, que está, está interpretado por Schwarzenegger, que tiene una, que es una especie como de protector que ha tenido, que ha reconfigurado. Es una especie de robot viejo. Sí. Vamos a decirlo claro. Sí, sí, sí. De hecho, no cortan para, en el tráiler, no hacen aquella cosa lamentable que fue como rejuvenecer lo que aparecía en Salvation, el depredador aquel. En Terminator, depredador es otro. Bueno, espera, en Terminator Salvation, no sé, con la escena final aquella en la que había. Sí. Pues aquí lo han puesto viejo y está como, pues es un tapete como de Terminator viejo. Aquí es que lo que te explican, parece ser lo que explicaron luego después del tráiler, es que el sí es un T-800 por debajo, pero la carne sí que envejece, por eso le vemos viejo y sale canoso. Pero sí que hay una escena en la que sale de joven. Vaya castaña de robot, chaval. No, porque la piel, para poder viajar por el tiempo, tienen que estar envueltos en tejido vivo. Te lo cuentan en la primera película. Ya, pero lo gracioso, por ejemplo, es el malo nuevo, que es parecido al T-1000 de planteo, ¿eh? Sí, pero es esa, pero Chinorri es un Chinorri, pero va vestido de policía. Va vestido de policía. Y es un T-1000 en cuanto es metal líquido. Metal líquido, es decir, es una especie como de que han fusionado el juicio final y el primer Terminator para no saber a dónde vamos. Y también con la tercera, con esto de un Terminator protegiendo, es una especie como de. Y hay uno de los actores, uno de los papeles, que creo que es el de. El creador de Cyberdyne System. O sea, que sí que es una mezcla muy rara entre. Es una mezcla de todo. Yo creo que sí. Lo que han hecho es. Vamos a coger lo que molaba de cada una de las cinco. ¿Cuántas llevamos de? El T-1000 molaba, chicos, sí. Sí, vale, pues eso. No. El T-800, ¿os gustó? Claro que sí, hombre, claro, venga, dígitelo por ahí. Claro. Viajes en el tiempo, también, no podemos quitarlo. Pon un DeLorean, ¿no? Que ya lo han hecho. Pues nada, pues que sigan viajando desnudos. Ya, venga, vale. Y entonces así es como es lo que parece. Es decir, nos ha generado tanta intriga que yo conozco a gente que no está, pasaban completamente de este de esta película, y tras ver este tráiler han dicho que película para ver el año que viene. A mí no me generaba ninguna esperanza la película, y ahora lo que ha generado en mí es curiosidad, que ya es bastante, que teniendo en cuenta cómo está en estos tiempos. O sí, sea, que bien. Es decir, la verdad es que una película que en un principio te la vendan como un reboot y que con todo lo que hemos dicho en este programa sobre los reboots, de repente se dé la vuelta y nos den ganas, tengamos ganas de ver una nueva película de Terminator, hay que reconocer que mérito por lo menos ha tenido esta producción. Han echado imaginación. Bueno, sí, se lo han currado, la verdad. Pues nada, seguimos hablando de cine. Ya hemos dicho antes que íbamos a hablar de premios, y hablamos de las nominaciones a los Globos de Oro, porque te temo. Sí, hace unos días se hicieron públicas las nominaciones, que como todo el mundo sabe, a ver, los Globos de Oro son la antesala de los Oscar. Y digo esto recalcándolo porque sé que a Víctor le jode sobremanera. Es que ahora él contesta. ¿Quieres que te conteste? Sí, lo vas a decir. Sí, por supuesto. ¿Qué tal la final de la Super Bowl? Sí, él sabe que a mí me jode mucho que la gente diga la final de la Super Bowl. Y es una lucha que tenemos aquí desde tiempo inmemorial, y nos iremos a la tumba discutiendo sobre esto. Pero va, los Globos de Oro. La antesala de los Oscar. Ya sabéis que los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que se entregan el 11 de enero de 2015. No vamos a centrar solo en las películas, no vamos a ir categoría por categoría viendo mejor actor, tal cual, porque va a ser un coñazo, pero vamos a ver solo alguna de las películas y de series que están nominadas. Por ejemplo, parece que las grandes triunfadoras por el número de nominaciones van a ser dos, que son Boyhood, de Richard Linklater, que es una película bastante extraña, es un proyecto que recorre el paso desde la infancia a la adolescencia de un chaval. Y la gracia de todo esto es que se ha tardado 12 años en rodar la película. Una locura. Han sido 39 días de rodaje, pero durante 12 años. Kubrick intentó hacer algo parecido, pero la desestimó también. Es decir, creo que viene por ahí. A Kubrick intentó hacerlo y es cuando se le fue la olla del todo. Y por esa mierda. Bueno, entonces, durante estos 12 años es donde vemos el cambio, el crecimiento real del protagonista, sus problemas en el instituto, etcétera. Bueno, esto va por un lado. Y la otra película que parece ser que es de las que más puede triunfar por el número de nominaciones es Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia. Ese es el título completo. Ajá. Que es otra de las que más nominaciones ha llevado. En vez de El hombre pajarillo, ¿no? Pues es la traducción. Pues no, directamente. El pajaruelo. No, pero el título en inglés también es así. O sea, esto no es típica cagada. No es cosa nuestra. Española, no. Ya venía cagada. Ya venía de fuera, sí. Bueno, la dirige el mexicano Alejandro González Iñárritu. Y la protagoniza Michael Keaton. Y es curioso que sea Michael Keaton, porque trata sobre un actor que trata de dar un giro a su carrera preparando un musical de Broadway, cuando él se ha hecho famoso y su papel principal durante toda su vida ha sido el de un superhéroe de éxito, el Birdman del título. Y que parece una especie de Batman, imaginaos Batman, pero en lugar de pero ser con murciélagos, con, sí, con plumas, con... A la mascota del Kentucky Fried Chicken. No, no en plan plumas, Priscila, reina del desierto, sino que el diseño que tiene... Plumas metálicas, como sí, sí, una gota de malla. Sí, sí, gota de malla, es metálico, con pico en lugar de así plano, es decir, es muy... Sí, no, el diseño no está mal. Es chulo. Podría... El diseño, me recordaba el de la película aquella clásica de los 80, la de Condorman, a mí me recuerda aquello. Sí, un rollo así. Bueno, estas son las dos que más se cree que puedan triunfar. Pero bueno, ya si nos metemos de lleno en la categoría de mejor película, los Globos de Oro dividen entre dos categorías: mejor película de drama y mejor película de comedia musical. Y entonces en drama tenemos, pues, Boyhood, que ya lo hemos mencionado, Selma, que es una película sobre la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos en los 60, y estaría protagonizada, bueno, por un personaje, por Martin Luther King. No podía decir el nombre del actor que lo interpreta. Esa es para Obama, sí, para los de Sony. Para los de Sony, sí, claro. Luego tenemos The Imitation Game, que es el biopic de Alan Turing, que lo protagoniza Benedict Cumberbatch, nuestro amigo Sherlock. The Theory of Everything, la teoría de todo, que es otro biopic, pero esta vez sobre la vida de Stephen Hawking. ¿Vale? Sí, señor. Por otro lado, va a hacer Sony, pero al final lo va a hacer Universal. Tócatelo, claro. De lo que nos enteramos gracias a los norcoreanos, ¿eh? Estos coreanos. Y luego tenemos Foxcatcher, que es otra película basada también en hechos reales, pero esta vez sobre la preparación de un equipo de los Juegos Olímpicos para las Olimpiadas de Seúl 88. A tope. Bueno, como veis, la gran mayoría, excepto Boyhood, que tiene la rareza esta, pero el resto son todo películas basadas en hechos reales. Ya sabes que esto se también acaban las ideas. Esto gusta también en el tema Oscar y tal. Bueno, y el año que viene con el biopic de Freddie Mercury también vamos a flipar. Bueno, pero ese yo estoy de cabeza, ya lo sabes. Luego tenemos en mejor película de comedia o musical, tenemos Birdman, que también lo hemos comentado, El Gran Hotel Budapest, que es la última rareza de Wes Anderson, Into the Woods, que es un musical que dirige Rob Marshall, que no ha dirigido nunca musicales, no, ¿verdad? Para, no, creo que no, ¿eh? Cuatro solo creo que sí, lleva. Y que mezcla argumentos de distintos cuentos clásicos. Está también Disney por detrás. Esta vi el tráiler y me pareció un tráiler chulísimo, porque es como una especie de pareja que tiene una maldición y para poder librarse de esa maldición tiene que robar una cosa de cada personaje de un cuento clásico: la caperuza de Caperucita Roja, el zapato de Cenicienta. Sí, me pareció muy muy chulo. Es decir, mira que yo con musicales, a pesar de lo que va a ocurrir luego, pero me despertó mucho la curiosidad. Gente de Villaverde ahí metida en los robando en los musicales. Bueno, pues aquí tenemos basado en hechos reales. Aquí vamos a encontrar a gente como Johnny Depp, que no le gusta disfrazarse de Nina, Meryl Streep o Chris Pine, que es el Kirk de las nuevas de Star Trek. También tenemos Sam Vincent, que es una peli con Bill Murray haciendo un papel muy similar o un poco heredero del papel de Jack Nicholson en Mejor Imposible. Y Pride, que es una película británica basada en hechos reales. ¡No! Sí, sobre la relación entre un grupo de gays y lesbianas que tratan de ayudar al Sindicato Nacional de Mineros durante las huelgas de los 80 en el Reino Unido, en plena época Thatcher. Y va a hacer Almodóvar. Muy británica, no, no por nada, pero muy británica. No, es muy británico, un rollo ahí... Yo creo que va a ser un rollo ahí Full Monty, sí, con Bill Nighy también de por medio... Pues eso. A mí me sorprende mucho cómo se han olvidado de Interstellar en los Globos de Oro. O sea, pero, no tiene ni una sola nominación. Pero vamos a ver, ¿a quién le interesa por ahora una de las mejores películas que hemos visto este año? ¿A quién le interesa? A nadie. Bueno, tenemos también en las nominaciones en televisión, aquí distinguen tres categorías: mejor serie de drama, donde encontramos House of Cards, Downton Abbey, Juego de Tronos, The Good Wife y The Affair, que esta es nueva. Las otras ya las conocemos todas de sobra y, bueno, trata las consecuencias de una relación extramatrimonial. Los dos protagonistas se conocen, les ponen los cuernos a sus respectivas parejas y la serie te va contando cómo viven esa experiencia cada uno por su lado. ¡Ay, que me han puesto los cuernos! No, es más bien, ¡ay, que he puesto los cuernos! ¡Ah, ay, que he puesto los cuernos! Lo justo, sigo ahí con el rollete, no sé qué... Sí, pero realmente, o sea, él está por un lado y en su ciudad, ella está por un lado y en otra ciudad, se han conocido en otro sitio y te van contando las historias totalmente en paralelo y separado. ¿No? Rollo Up in the Air, ¿no? En plan de, me conozco porque volamos... Sí, un poco de ese palo puede ser. Mejor serie de comedia musical, pues está Orange is the New Black, Jane the Virgin, que esta también es de este año, que es la historia de una joven que descubre que, por error, la han inseminado artificialmente y ella es virgen. Y de repente se encuentra con un bombo y... Oye, ¿Cómo explícalo? Te pueden inseminar a la ¿Ah? Amigo, la comedia es así. La magia de la comedia. Hay gente que cuando te pones borracha le gusta coger tubos y ensayar y hacer cosas. No, este es el rollo. Yo no digo más. Silicon Valley, que es una comedia ambientada en este extraño mundo de gente de mal como es el de los informáticos, Y luego tenemos Girls, que ya lleva un par de añitos y que trata sobre un grupo de 20 añeras viviendo en Nueva York, pero creo que lleva un rollo un poco más sí, que son independiente. Son no lleva un rollo, no es un rollo feas que viven en Nueva York. No, no, no es el lifting de sexo en Nueva York. No, no, pero no lleva ese palo. Sí, no es el rollo de somos ricas y maduritas, sí, somos jóvenes y underground. Y underground, sí, es más ese palo. Vamos de bares, sí. Y luego de también vamos a bares. De todo Claro. Y luego tenemos también Transparent, que también es nueva, además es una serie que se emite en, es exclusiva de Amazon y que gira en torno a una familia de Los Ángeles que es bastante disfuncional porque descubren que su padre es transexual. Sí, señor, es verdad. Eso que, oye, ¿dónde he leído yo eso que ha pasado hace poco? Ah, que también ocurrió. Sí, rollo de el padre de alguien famoso salió del armario siendo transexual. El padre de Stan en South Park. Mino saber. Sí, no. Pero no. Bueno, y mejor miniserie de Telefilm tenemos Fargo, The Missing, The Normal Heart, Oliver Kitteridge, vete a saber. Qué bien hablas. True Detective. Vale, aquí la pugna yo creo que va a estar entre True Detective y Fargo, que son las dos de las que más se ha hablado este año. Y ya cerrando esto y cerrando con cine, tenemos película de animación donde la disputa va a estar entre Big Hero 6, que la está esperando Jojo con mucho ansia, El libro de la vida, si se estrena esta semana de hecho, The Box Trolls, la Lego película, buenísima. El libro será el libro de la vida, sí. Y Cómo entrenar a tu dragón 2, y buenísima también. Vale. Y nada, dejamos ya entonces a un lado los globos de oro y los globos de la gente. Y los globos de plata. Vamos a escuchar ya la primera de Elías. ¿Pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles? ¿A-t-elle besoin de quelques roubles? Est-elle bien heureuse au soleil? Ou a-t-elle comme moi les yeux troubles? Ma petite fille partie si loin, écris-moi vite que tu vas bien. Je t'ai vu rétrécir à l'horizon, je t'ai même fait croire que t'avais raison. ¿Habéis sentido el despertar? Sí, sí, sí, el despertar, porque llevamos, creo que estamos rajando hoy como si no hubiera un mañana, pero no pasa nada, es Navidad y claro, se nos permite todo. Sí, espero sí, que iVox también nos lo permita, pero va. Bueno. Creo que el señor iVox ya viene de camino. Viene de camino, ¿no? Bueno, ¿Qué os vamos a decir que no sepáis? Que tenemos ya teaser trailer de Star Wars. O sea, es un pequeño avance, no es trailer ni es nada, pero es, desde luego, uno de los estrenos más potentes de cara al próximo 2015. El fabuloso 2015. Star Wars y episodio 7. ¡Chan! Es el... Lo que tenemos ahí de fondo es el trailer. Mira, mira, mira. Mira cómo sube, yo voy a... Mira, con milenario, como vueltas. Ay, bueno. Chao. John Williams, me encantaría ser John Williams, ¿eh? Tiene la puta vida hecha, chavales. Yeah. Con Jurassic Park, con Star Wars. Ya. Yeah. Y de la Jones. ¿Qué mete? ¿Qué? ¿Tengo que desempolvar la partitura? Venga, venga, vamos a tocar otra vez, chavales. Quitamos un paso extendido. Y ve todos los estadios y mueve un palo, chavales. Bueno, el caso es que este teaser no ha roto el contador de visitas de YouTube como si lo ha hecho el Gangnam Style, pero yo creo que poco le falta, ¿eh? Todos andará. Y desde luego no ha dejado a nadie indiferente. O sea, aquí lo hemos visto todos y todos tenemos más o menos una opinión. Yo, por ir dividiendo todo y que está todo ordenadico, por ejemplo. Sí, que ya hace falta que esté todo lo que vemos en este teaser nos recuerda a la trilogía clásica, inevitablemente. O sea, está hecho a posta. O sea, tenemos Tatooine, los Stormtroopers, X-Wing, TIE Fighters, el Halcón Milenario. O sea, busca claramente, al menos desde el teaser, chiquitico, dirigirse a los fans de la trilogía clásica y no tanto a los de las nuevas. Es que también la trilogía clásica, en realidad el orden va después de la trilogía nueva, entonces tiene sentido que las que saquen ahora vaya después, que sean más ambientadas con las clásicas, que son la 4, la 5 y la 6. Sí, pero lo que Mike se refiere es que el tráiler estaba hecho para la gente de 40 claro. tacos. Porque puede que haya cosas nuevas, obviamente. Claro que han pasado años, habrá naves con naves nuevas, como en la primera trilogía, bueno, la 1, 2 y 3 que eran los E-Wing Fighters, ¿no? Y todas estas que las sacaron de la manga, pues aquí habrá... Solo que cogen y dicen, es que gustan los E-Wing Fighters. ¿Contra qué? Contra los T-Fighters. ¿Qué más mola? Un R2-D2. Pero si lo hacemos en una pelota, mola mucho más. Coño, ¿no? siempre hemos visto a los Stormtroopers como... Sí, claro, vamos a poner a uno y mira, es negro además. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, y ahora tenemos a un... Vamos a poner a un señor oscuro nuevo y mira, con un sable de láser nuevo también. Sí, eso ya, de eso ya... Pero me refiero que son cosas lo suficientemente para que los que hemos visto la película en su momento las acordemos, y para los chavales o gente a la que también vaya dirigida, sé que se atrapen. Pues eso, tanto el robot redondo, la nave por el desierto, el Jedi con el Jedi nuevo, el negro en... ¿Sabes? Cosas... nuevas, de esos detallitos que a lo mejor nosotros nos pueden decir, nosotros nos quedamos con el Stormtrooper, pero a lo mejor otras personas se queden con otro tipo de detalles. Sí, pero sobre todo es eso, o sea, han ido directamente a la patata de eso, de la gente de que tenemos ya una edad. Y hombre, hay gente mucho más joven, Susana sin más lejos, hombre, que conoce la trilogía. Pero conoce la trilogía original. Las pero... he visto en el cine y eso, a lo mejor las antiguas no, pero luego me las he visto en orden. No, pero que hay gente, por ejemplo, que ha ido a ver esas películas, esa trilogía original al cine. Hay otros que nos pilló todavía demasiado pequeños, pero yo, por ejemplo, la película que siempre que iba a casa de mi tío con 4 o 5 años y que me ponían para que no diera la coña delante de la tele con el VHS, era El Retorno del Jedi. Y probablemente sea de toda la saga la que más veces haya visto precisamente por eso. Y tengo un buen recuerdo incluso de los Ewoks, precisamente también. Bueno. Por eso, incluso tampoco. De los Ewoks. Pero una cosa que quiero destacar sobre esto de dar a la patata, había un dibujo que salió, una ilustración que se hizo muy popular en Twitter el día antes, el día después o a pocas horas de que tal, en el que se veía al típico tipo de nuestra edad delante del ordenador diciendo lo que estamos diciendo ahora mismo, no, está llevando a la patata tal y cual, y en la viñeta al lado se veía un chaval con un casco de piloto de X-Wing en la cabeza, y se le veía imaginando nubes, estrellas y a gente peleando. Es decir, a nosotros nos ha pillado ya por el tema de la nostalgia, pero a lo mejor no. A los chavales los van a pillar por la aventura, la magia, la... Es decir, que tienen las dos cosas. O la otra visión, que es volver a ser niños. También, es otra cosa. Hay algunos que no hemos matado a nuestro niño interior. Hay varios que han matado al niño interior, sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Por cierto, el otro detalle que ya lo has mencionado, que era lo del nuevo sable de luz. Tú tenías un recado de Puni. Sí, es verdad. Puni, que todavía no ha llegado, y estamos preocupados ya. Habrá atasco. Decía que él intuye que este Jedi, este Sith, caballero, que se le ve andando, al tener este sable nuevo, tal y cual, puede ser familia de Luke Skywalker, porque seguramente tendrá tendencia a perder uno de sus brazos. De sus manos. Tiene, pues, sí, maneja medianamente mal, puede... Y es que hemos visto que es que este sable de luz es bastante peculiar, porque vemos cómo aparece en el tráiler. Efectivamente, aparece este Sith o lo que sea, de espaldas, enciende el sable de luz y de repente vemos que le aparece una guarda también de luz. Entonces, claro, lo primero que pensamos, pues ya verás, este, cuando empieza a hacer moñadas con el sable, se va a cortar un brazo, o sea, eso es inevitable. Pero, por otro lado, lo que mucha gente se ha dedicado a reivindicar es que precisamente es todo lo contrario, o sea, que la guarda sirve precisamente para evitar que te corten el brazo. Y también hay gente... Pero vamos, pero si es un sable láser, es un sable láser. Sí, sí, sí, claro. Pero también, también ha habido gente que, en contrapartida a esa gente que salió primero defendiendo el sable láser, luego les ha explicado, no, porque si pasa esto y esto, es decir, ha habido una extraña guerra con el sable láser muy loca. Sí, sí, ha habido gente incluso que ha creado como toda una escuela de combate, o sea, en internet, con dibujos, diagramas, explicando las maniobras que puedes hacer con este nuevo sable de luz, demostrando la utilidad de la guarda láser. Para parar... A mí me parece demasiado, ¿no? No sé. Se busca un efecto de cuando vimos... Debería ser un sable láser y ya está, ¿no? He estado jugando con el efecto de cuando vimos por primera vez el sable de Darth Maul. Cuando vimos el sable de Darth Maul también nos sorprendimos. El de Doku era súper guapo. Porque de repente siempre habíamos visto el sable láser de una manera, que como una espada típica, y de repente nos presentaban un sable láser doble. Y luego ya en la nueva trilogía fue cuando empezamos a ver los sables cortos que tenía aquella Jedi, que eran unos sables un poquito más cortos, el sable de Doku... Entonces, ese tipo de cosas, este sable han jugado con eso. Que ahora pueda tener una utilidad práctica tal y cual, no sé. Como chulada, queda súper chulo. No, aquí dos cosas. Una, el sable es chulo. O sea, viste muy bien, queda muy bien en pantalla, es muy cinematográfico. Mola un montón. Igual que molaban el del Conde Dooku y el de Darth Maul. Pero luego, por otro lado, y esto es una opinión que la leí por ahí y me gustó bastante, cada sable representa un poco la personalidad de quien lo lleva. El de Darth Maul es un tío que ataca con mucha rapidez, como un animal salvaje, y que ataca por todas partes. Es un tío totalmente dedicado al combate. El del Conde Dooku pues tiene una estética mucho más estilizada, es mucho más como más señorial, como un florete, una cosa así más ligera. Y en este lo que estamos viendo, lo que representa es un tío que ataca a lo bestia. A lo bestia también. Pero no como un animal salvaje, pero... O sea, lo que vemos es un claymore, un mandoble de luz. Sí. Y lo que puede representar además es que el tío es un... Ojo, un poco brutote. Ojo, a ver por dónde vas. Sí, sí. Que el tío es un Sith joven aún. ¿Sabes? Porque... Inexperto y que por eso utiliza este tipo de arma. Que no va tanto a... Que va directo a dar duro y a la cabeza. Ya empezamos con la teoría loca. Solamente hemos visto un bosque de noche, lleno de nieve, con un Sith, con un sable raro, y ya nos hemos inventado todo su pasado. Es un tío que no tiene ningún tipo de disciplina de combate, que es un arma mucho más... Es el Sith total. Sí, es mucho más salvaje. Un Sith salvaje es bueno también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Un Sith salvaje apareció. Un Sith salvaje apareció. Es súper efectivo. Bueno, y luego ya lo último, lo que más también ha llamado la atención, también lo he comentado yo antes, es el droide bola. El droide bola. La imagen de Cristiano Ronaldo jugando con el droide bola sí, es buenísimo. O sea, yo creo que es de todo el tráiler lo que más memes ha generado. Sí, sí. Eso y no, pero la nave esta en la que se ve a la chica que se baja las gafas y va en la nave, que la han comparado con un Magnum, ese también ha generado muchísimo. Bueno, un helado también, ¿eh? Con un helado, ese también ha generado muchos memes, ¿eh? La nave helado, y más que la nave helado. Hay uno muy bueno que en el que se ve, hay una imagen que salió semanas después, en la que se veía a la tía andando por el desierto y la nave derretida. Se veía medio derretida y ya la mujer pues andando por el desierto y la, pues... Bueno, pues... Es decir, ha generado también mucha curiosidad, muchos chistes. Esto es un poco lo que podemos comentar, porque al fin y al cabo... Es un teaser. Es un teaser. Que, por cierto, ha dicho, hablando del droide bola, ha dicho JJ Abrams que es real. Es decir, no es una imagen por CG, sino que verdaderamente ese droide existe y lo que vemos es lo han utilizado, es decir, que es un todo teledirigido de alguna manera o algo, pero ese droide existe y se mueve así. También ha dicho JJ Abrams que no va a ser todo CGI, que va a utilizar mucha... que no va a poner flares... Pues mucha maqueta y mucho efecto tradicional, cosa que a mí... me gusta y mucho. Mucha gente dice que este tráiler lo ha hecho Disney y no lo ha hecho con JJ porque faltan los flashes, los brillos de JJ en la pantalla. Entonces dicen que este tráiler que lo ha retocado Disney por... Y también lo que ha dicho que no, hombre, que es que la guarda del sable de luz que no te corta, que claro, solo que impide que te corten los malos, claro, impide que te corte el sable de luz, pero que si te, te tocas tú con ella no pasa, no pasa nada. O sea, claro, que reconoce tu ADN, tu sable de luz. Tómate... ¿Quién sabe? Joder, nuevas tecnologías. Claro, claro, claro. Bueno, pues entonces aquí cambiamos, dejamos un poco atrás Star Wars, porque ya digo, no vamos a hacer un podcast entero ¿ya? Sobre, sí, sobre un trailer. Siete minutos de teaser que hemos tratado. Lo dejamos para el 3 de charlas chapas. Bueno. Para charlas chapas. Quedaros con el... Charlas chapas va a llegar. O sea, es una pedrada que nos ha dado hoy y puede ser muy interesante. Vamos a hacer un spin-off y se va a llamar Charlas Chapas. Y somos nosotros hablando 8 horas del sexo de los mierda, ángeles. Sí, de la primera. Vamos a hablar durante 8 horas de la primera media hora del último capítulo de Arrow. Por ejemplo. Puede ser. Bueno, va. Los premios Ignotus, Víctor. Ay, los premios cuéntanos qué son estos premios que se han entregado hace... Más pilla traición. Ay, pues por eso estaba yo tratando de alargar la frase diciendo, cuéntanos vale, qué son estos premios que se han otorgado hace unos días. Unos días, una semana y media más o menos. ¿Te enciendes ya el aparato? Sí, ya va. ¿Te funciona el aparato? El Kindle sí. Y eso que el que fuma soy yo, Sí, pero nos das a todos. Por favor. Vale, en la pasada Hispacom, 33 Hispacom, que se celebró en Montcada y Reixac. No sé si estará bien dicho, en Barcelona. Reixac es el... El Barça. El Barça. ¿Vale? Se entregaron los premios Ignotus. ¿Qué son los premios Ignotus? Son unos premios a la literatura fantástica de ciencia ficción, sobre todo, que otorga la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. ¿Vale? Los otorga normalmente por votación de los miembros de dicha asociación. También se entregaron en esta gala los premios Domínguez Santiago, que son unos premios que es el concurso oficial de la Hispacom. Vale, como dato importante este año es que de todas las categorías que hay, dos han quedado desiertas, que son la de cómic y la de novela y la de poesía. No sabía yo que había poesía de ciencia ficción. Ya sé, sincero. Y pues eso, por falta. ¿Qué? Más efectos. Más efectos. Poesía. Pues eso, ha quedado desierta por falta de votos. Es decir, no ha habido votos suficientes, entonces han quedado estos dos premios desiertos. La lista de premios se puede ver en la página de la Hispacom, porque son como unos 15 o. Creo que son 17 premios los que han dado en total. Es que nosotros vamos a destacar los 5 más relevantes, ¿vale? Uh-huh. Que son los gordos, los grandes. El premio a la mejor novela nacional ha sido para Memoria de tinieblas, de Eduardo Vaquerizo, que esta es una historia curiosa porque cuenta un 1970 alternativo en el cual el Imperio Español todavía es vigente. Es decir, el Imperio de el Imperio de la Batalla de Lepanto, se conquistó Inglaterra por... con la Armada Invencible, es decir, el Imperio Español todavía es fuerte. Lo que tenía que haber sido, joder. El Imperio contraataca. ¡Viva España! Entonces lo que te cuenta es que, por ejemplo, los españoles estamos en una guerra interminable en el Mediterráneo con los turcos y que Norteamérica es una especie como de Australia, es el sitio al que van los proscritos, los perseguidos, y es una historia que te cuenta que habla de un personaje, una especie como de francotirador, en el 1970 en la ciudad de Madrid. Ese es el tercer libro de una... No de una trilogía, sino de dos, es la segunda parte de un libro de relatos que sacó previamente este autor y luego sacó una primera novela y este es el cierre de la historia. El premio a la mejor novela corta nacional ha sido para la novela Detective de Rodolfo Martínez. Y esta también es una historia muy curiosa, la verdad es que después de ver estos dos títulos, la ciencia ficción en castellano parece que promete y mucho, porque esta novela, este relato detective te cuenta los orígenes del personaje en el cual ha girado toda la obra prácticamente toda la obra de Rodolfo Martínez, que es un detective llamado Jackson Brandon, ¿vale? Que es una historia medio intriga policíaca e intriga política en un mundo en el cual se mezcla la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XIX. El ejemplo más claro es la portada del libro El Jardín de la Memoria, que es el libro anterior de este autor, que es Florencia con cepelines. Que tiene Ciudad de Florencia con cepelines y con caballeros. Es un mundo muy loco. Es decir, por eso digo que la ciencia ficción en castellano está muy... Hasta ahora mismo yo la veo muy... Los tontos argumentos a mí me han interesado muchísimo. Y vamos con el premio a la mejor novela extranjera, que ha sido para Embassy Town. ¿Vale? La ciudad de... La ciudad embajada. Ciudad embajada. El Vaticano, coño. ¿Vale? De China Meibail. ¿Vale? Y esto es una locura muy rara, ¿vale? Porque supuestamente llegaron unos alienígenas y ahí los humanos se instalaron en una ciudad, que es la ciudad de Embassy Town, en la cual es una especie como de lugar en el que las embajadas de un montón de civilizaciones se reúnen. Entonces, esta ciudad fue creada por una raza alienígena. Pues que, una raza de nanos, sí, no, una raza alienígena que es muy curiosa porque tiene una especie como de doble pensamiento. Y la que no acepta metáforas, no entiende las metáforas, es una especie como de Drax. Porque no entienden las metáforas, no entienden los dobles sentidos, son directas. Tienes que decírselo clarito. Y para hablar con estas personas, un ser humano no puede hablar con ellas. Necesitan unos personajes principales, que son lo que se llaman embajadores, que es una pareja de clones que se mueven y viven como una única persona y que pueden comunicarse con estos alienígenas. Que la historia te cuenta que por un error con uno de estos embajadores, pues se crea un pifostio que puede acabar no solamente con la ciudad de Embassy Town, sino con toda la seguridad de la galaxia, porque aquí en esta ciudad hay civilizaciones que se llevan mal entre ellos, entonces es lo que mantiene la calma en la galaxia. Y el premio al mejor cuento extranjero fue para otra historia también muy curiosa, que es El hombre que puso fin a la historia, de Ken Liu, que es norteamericano, por mucho que parezca nombre. Vale, sí. Esta es una historia muy curiosa porque se supone que se descubren unas partículas subatómicas que lo que te permiten es ver el futuro. Es decir, perdón, ver el pasado, en el sentido de ya no es el hecho de vamos a ver qué ocurrió por estas piedras, no. Estas partículas te permiten ver de verdad el pasado. Entonces, por un altercado que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial entre los chinos y los japoneses, un investigador descubre que algo no se contó bien y la paz que hay entre chinos y japoneses es una mentira. Entonces puede crear un conflicto que puede llevar otra vez a la guerra mundial. Y ya en plan ametralladora diremos que el mejor cuento nacional fue para El aeropuerto del fin del mundo, de Tamara Romero. Es el de Castellón, claro. ¿Sí? ¿Aeropuerto de Castellón del fin del mundo? La mejor antología fue para Nova Terra, volumen 2, en el que está el título, en el que está el relato, el nombre que puso fin al mundo, puso fin a la historia, ¿vale? Y la mejor revista fue la Sci-Fi World Magazine, y la mejor propuesta audiovisual no nos la hemos llevado nosotros, otra vez, otro premio al que somos ninguneados, sino que se lo ha llevado el podcast Verdugos. Esto es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza total. Ningunean en todas partes. O sea, no ningún día en todos los premios. En todos, es decir, llevamos ya este año ya no nos han dado ni los Globos de Oro, ni los Oscar, ni los Poliedros, ni nada. Ni el Balón de Oro nos vamos a llevar, porque eso se lo tiene que llevar los de siempre. Esto es una vergüenza como una casa. Voy a decir que Elías sería un buen Balón de Oro. Totalmente. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú, Elías, qué opinas? ¿Eres un buen Balón de Oro? Sí. Yo creo que vamos a hacer esto nos habló un día de hacer el hashtag Elías Balón de Oro. Sí, se habló un día. O algo así era. Bueno, da igual. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Os voy a contar esta historia. Estar atentos porque es buena. Porque yo sabéis que siempre me fijo en historias curiosas que ocurren la mayoría de las veces en los United States of America, porque todo es distinto en América y allí la gente está muy loca, pero esta vez no. Esta vez nos vamos más allá del telón de acero. Dime que la noticia de que vuelven los soviéticos. No. De hecho, está la cosa ahí bastante jodida ahora. Se les ha caído un rublo o algo, ¿no? Vaya, por Dios. Pero sí, amigos, sí, la madre Rusia, porque allí cayó Napoleón. Y tampoco le fue muy bien a Hitler, ¿eh? Porque se encaprichó con Stalingrado, que como dice siempre un amigo mío, tenía muchos puntos de victoria aquello, y por eso se pegó allí. Tenía muchos puntos de victoria Stalingrado, y bueno. Pero el caso es que ahora, el último en caer ante los rusos ha sido el propio Sauron. ¿Cómo que Sauron? El señor oscuro, sí. Pero no ha sido culpa del general invierno, no. Ha sido por la iglesia ortodoxa. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vais a ver la historia. Os pongo en antecedentes. Con motivo del estreno de la Batalla de los Cinco Ejércitos, a la gente de un estudio de allí de arquitectura les dio por decir, allí de Moscú, les dijeron, tenemos esta pedrada, tío, os vamos a hacer un homenaje a la saga. ¿Cómo la hacemos? Pues mira, muy sencillo. Vamos a coger, vamos a construir un ojo de Sauron así gigante y lo vamos a colocar en lo alto de un rascacielos. Así. La idea era hacer una esfera de 3 metros de diámetro y colocarla encima de un edificio de 21 pisos, uno de los más altos de Moscú City, de la zona de negocios de Moscú, y la esfera luego se iba a retroiluminar mostrando el ojo de Sauron. ¿Vale? Loquísimo todo. O sea, hombre, chulo puede quedar, sí, chulo sí, sí, puede sí. quedar, no tengo yo que no. Todo es muy bonito, todo genial. Putos rusos. Y uno de los responsables además se puso a tuitear, a poner fotos en la Twitter, fotos de los diseños. Y todo, hubo un gran regocijo y la gente estaba contenta. Pero, con la iglesia hemos topado, ¿eh? Con la iglesia ortodoxa. ¿Y qué creéis que dijeron cuando se enteraron? Eso es el mal. No, dirían, me parece muy bonito el ojo de Sauron ahí puesto. No. El portavoz de la iglesia, a ver si lo digo bien, Bezevolod Chaplin. Bueno, mira, podríamos haberlo dicho bien o mal, pero ninguno te va a corregir. ¿Verdad? Bueno, el señor Bezevolod este, pues se ha chinado mucho, ha dicho. Con lo bien que ibas. Esto es un símbolo diabólico. No. Esto es maligno. Y ha dicho, cito, es una vergüenza que un símbolo del triunfo del mal sea el símbolo más visible de la ciudad. Pero vamos a ver. Esto lo ha dicho con voz de ruso. Con voz de ruso, puesto sí. Es una vergüenza que un símbolo del triunfo del mal pueda ser el símbolo más visible de la ciudad. No sé si es ruso o alemán, pero da igual porque es una cosa así como muy, muy como, extranjero. Como fuerte. Encabreado. Encabreado, así, ¿no? Pero bueno. Un porro, tíos. Esto es un porro. Y entonces, ¿la han quitado? ¿Qué diréis? Ha dicho, joder, que se quejen, ¿no? Si total, si la iglesia, ¿eh? ¿Quién hace caso a la iglesia ortodoxa? Bueno, un saludo a nuestros oyentes ortodoxos, o sea, para empezar. A mí me molan sus barbas. Y la vestimenta, parecen magos. Parecen magos, ¿eh? Son todos, son, es una iglesia de Gandalf. Me mola eso de romper movidas cuando te casas. Sí. Me cago, tío, me caso, ¡pá! Y le rompes algo ahí. A la novia, mismamente. A lo mejor si rompes cosas antes de casarse no pasan cosas. Bueno, bueno, el caso pues que allí el 75% de la población se declara ortodoxa. O sea, han quemado, vale, han quemado al... No, no, y tranquilo, más adelante. Porque es que además la propia iglesia ortodoxa... ortodoxa 10 rusos lleva... reuniéndose en algún sitio diciendo tenemos que iniciar la campaña. Bueno, pues la propia iglesia además se lleva a partir un piñón, se lleva de puta madre con el gobierno de Vladimir Putin. O Putin, Putin. O como se diga, el señor Putin este. Hijo de... El hijo de, y siempre además les han apoyado en estas movidas chungas que tienen los rusos, ya sabes, lo de las Pussy Riot, esto de maltratar homosexuales y sus derechos. Crimea. En fin, a estas cosas, la iglesia ortodoxa les parece pone, bien. Les pone debajo de la túnica de, ¡ay! ¿Esto cómo me va? Pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Están ahí los romanos en el sofá y yo, ¡ay, ven para acá! Bueno, la situación, ya veis cómo es. Ya sabéis además cómo se las gastan. Ya sabéis cómo se las gastan allí en Rusia, que Rusia. Con Kalashnikov, vale, sí, sí. No, pero ya sabéis que presuntamente te llevas mal con el gobierno y te da por morirte en extrañas circunstancias envenenado. Sí, claro. ¿Lo sabes? Es total. Mira, vete allá a Siberia que se me ha perdido algo. Entonces, los del estudio de arquitectura. Los del estudio de arquitectura han tenido la felicidad, que tuvieron la felicidad de homenajearla durante unas horas, que iban a ser además. O sea, 10, 11 horas. Tenía la idea de homenajear la obra del profesor Tolkien, pues han dicho, oye, mira, que casi que no vaya a ser qué, y si eso no lo hacemos. Mira, que mejor no lo ponemos. Y así se ha quedado la cosa. ¿Eh? Rusia, amigos, ciudad, ese gran país. Recomendación, buscar en YouTube bodas rusas, y explica todo, lo explica todo. Y entre todos estos líos, así llega Warner y llega DC y así a su rollo deciden que confirman el casting ya para la película de Escuadrón Suicida. A la vez que informan también de que ha terminado ya el rodaje de Superman y Batman. Pues el reparto es el siguiente. Ojo, va, procedemos a leer. No, la defunción de la película. No, no. Esto, La esquela de la película. Sí, te ha quedado muy así. Sí. Pues mira, Jared Leto va a ser de Joker. Will Smith va a interpretar a Deadshot. Tom Hardy, que es Bane del Caballero Oscuro de la leyenda Renace, y también sale en Origen, será Rick Flag. ¿Vale? Margot Robbie, que sale como haciendo de modelo, es modelo o algo así, y sale también en la película del Lobo de Wall Street, será Harley Quinn. ¿La rubia del Lobo de Wall Street? No. La rubia del Lobo de Wall Street va a ser Harley Quinn. Vale, ya está. Jay Courtney, que es bien, ¿no? Barro de Espartaco. Sí. Ahora del Capitán Boomerang. Y cara... El Capitán Boomerang, pero sí. Qué superhéroe y qué cosas más. Que en el último capítulo, capítulos de Arrow, el Capitán Boomerang volaba. Sí. Y luego, por último ya, cara de Levine, que sale en Ana Karenina y es una chica así como... muy rubia, pero con unas cejas muy grandes. Esta es la que sale, esta es la tía que sale en películas de tías. Es la tía que sale en Ana Karenina, por ejemplo, pero es una tía que sale en películas de tías. Contratan en realidad sus cejas, se lo digo. Va pegada. Interpretará a la Encarnadora. Esta última cara de Levine. Bueno, ¿qué os parece? Vale. Yo. Es que no sé. Tú habías recogido una opinión totalmente autorizada. Sí, súper autorizada. Mi madre ha dicho que Will Smith que la va a cagar, que últimamente que lo está haciendo muy mal. Y esto sí lo dice mi madre, vamos. La opinión de una madre siempre cuenta. La pregunta es buena pregunta. Lo bueno que tiene este casting es que es Will Smith y no es el hijo de Will Smith. Eso es. Eso ya, eso que ganamos. Eso ha ganado. Bueno, sí. Jared Leto como Joker, sí, también. Pero Jared Leto como Joker es que no tiene cara de buenísimo. Se va a acabar suicidando. No, pero nos da Jared Leto. No, pero a ver, que hagas un disco emo y nos dejen. Jared Leto es un tío que ya de por sí está muy loco. Sí, es un tío que está muy loco, con lo cual, quién sabe. Ha vivido mucho ya, yo creo. Y también es verdad, cuando nos dijeron que Heath Ledger iba a hacer el Joker, ¿qué dijimos? ¿Qué dices? ¿El de Brokeback Mountain? Claro. Y ahora, y luego... Hombre, este también ha hecho de Marikitiki en no la Gran del Oscar. Oye. ¿Marikitiki? El señor... De travesti. Porque es un travesti. Bueno, ves, jamás no es lo mismo. ¿Y qué iba a decir? A mí me preocupa, no me preocupa tanto Jared Leto como me preocupa la señora de Jared Leto, mejor dicho, Harley Quinn, porque Harley Quinn aquí han cogido una señorita que estará de buen ver, sí, pero Harley Quinn tiene más personalidad, no sé. Efectivamente, ya veremos a ver qué tal, pero vamos. Harley Quinn tiene que tener cabeza. Es que Harley Quinn tiene que ser una tía que esté tan loca como el Joker. Claro, no puede ser, no sé, a lo mejor lo hace bien, no sé. No tengo muchas esperanzas en realidad. Harley Quinn no puede ser la compañera tonta del Joker. Es que no es la compañera tonta del Joker, es la versión femenina del Joker, directamente. Y luego, pues, ¿qué vamos a contar? Will Smith. Will Smith. Porque pondrá cara intensa cuando esté con el rifle francotirador, pondrá la cara intensa esta última que pone estos años. Y soltará chistes. Y dirá: ¡vas a morir, tío! Y estará ya Jeff por detrás. Sí. ¿Sabes? Aquí, ¿el director de esto se sabe? Sí, se sabía y se me ha ido el nombre ahora. Si me lo. Susana lo puede ir buscando tranquilamente. Porque... Pero sí era el director de esa gran película que es Sabotaje. Esa de... ¡Oh, Sabotaje! Esa película que le faltan 20 minutos. Sí, esa película de Arnold Schwarzenegger. Se le olvidó. Es una peli que, en serio, tuvieron muchos problemas a la hora de rodarla. De hecho, el director reniega un poco de ella porque. El nombre le dice todo. Le hicieron el montaje que ellos quisieron y además es que se nota. Se nota, es decir, hay momentos en los que de repente dices tú, ahí falta una escena. Se nota que la escena final. Hicieron eso como con lo del norcoreano. Fue el final dentro. Se nota que además la escena final de la película está rodada. Se nota que se ha rodado después y por otro tío. Pero mucho después, ¿eh? O sea, en plan, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Es una película lamentable, pero... También es el director de The Fury, la última que va a estrenar... Es verdad, de Brad Pitt. David Ayer se llama, ¿puede ser? Sí, creo que sí. David Ayer. Mira, muy bien. Muy bien, tío, eres lo más. Estrena la última de Brad Pitt, que se parece a la de Malditos Bastardos, pero no es Malditos Bastardos con Salvar al Soldado Ryan. Claro. Pero lo más preocupante quizás de esto, que luego ya veremos la película, luego a lo mejor mola, pero... O sea, un equipo así... O sea, Joker y Harley Quinn, vale, van a estar todo el rato de cachondeo. Y sabe Dios que se van a y con Deadshot. Y Will Smith, cagade, ya sea haciendo de Deadshot o de mi padre, va a estar todo el rato de cachondeo también. Más que nada porque esta película no es una película seria de Will Smith, como es porque Will Smith tiene las pelis serias, las que pone cara y medio actúa. A mí me dice y luego la felicidad. Will Smith. Y David Ayer es un tío que es muy macarra. Entonces, a mí lo que me da que todas las pelis de DC, además, últimamente se ha escrito mucho sobre eso, que no todas las películas de superhéroes tienen que ser súper cachondas y de guay como son las de Marvel, sino también pueden ser serias y eso, como está haciendo DC. Y esta peli, pues yo veo que va a ir más por el palo. ¿Serio? Macarra. Ah, macarrilla. Macarra, más que... Tiene una pinta de ser los Guardianes de la Galaxia. Es lo que iba a decir. Sí, pero un Guardianes de la Galaxia más macarra y con un humor mucho más negro. Yo creo que va a ir por ahí. Y bueno, el problema es que nos están presentando a un en Arrow, tanto en Arrow como en la serie de Arrow, no sé lo que la estáis siguiendo o no, pero en la serie de Arrow te están presentando a cuentagotas un escuadrón suicida super chulo, la verdad, con por ahora todos los personajes que es menos el Joker y Harley Quinn sale en un Flash, pero Deadshot ha salido en Arrow. Flash, creo. ¿Y es negro también, en Arrow? No, en Arrow no es. No, negro. En Arrow es. Se me ha ido el nombre del actor, pero es. Sí, también es conocido. El que hacía del. En Espartaco, porque la mitad del casting de Espartaco se ha ido luego. Sí, se ha ido a Arrow. Pues el que hacía de. El que salía cojo al principio en la primera temporada. Bueno, ese. El Sirio, exacto. Pues el escuadrón suicida que nos han presentado en Arrow con cuentagotas es chulísimo. Y es más, en Arrow ya te van diciendo que manda el escuadrón suicida. Y para misiones en las que Argos no puede. Entonces. No, miento, el Sirio es el Capitán Boomerang. El personaje de Deadshot es otro tío. Bueno, la idea es que nos está presentando a unos tan chulos que a saber cómo va a ser en la película esta. No. Por mucho que sea Will Smith y Jared Leto. Si luego no tienes carisma o no tienes el guión verdaderamente estructurado, la película te va a ser un chuflo. Te pones de cojones. Ahí lo dejamos. Habrá que verla como todas. En Blue. hay que... No, que ahora que está muy mal la cosa. Sí, por sí, eso. No. La cosa Google. Sí. Sí. Genius. Madre mía. Genius. Este es el gobierno que nos merecemos. Bueno, cerramos la sección de noticias con, por ejemplo, Marvel, que confirma, ya sí que sí, el secreto a voces de que Benedict Cumberbatch va a ser Doctor Extraño. Pero si él se reía y decía que no. Ah, pues ya ves que sí. Alguien ya decía por Twitter que tenía que haber una escena en futuras películas entre Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, y que uno le diga al otro, ¡no me jodas, Sherlock! Y que después ambos miren a la cámara de forma cómplice, haciendo... ¿Eh? Pues eso me parecía muy sitcom. Pues no, hombre, ya, ahí ya tenemos toma falsa o esto sí, vale, de Blue Ray. Vale. Venga, rompiendo la cuarta pared. Y hablando de romper la cuarta pared, albricias, amigos míos, porque Ryan Reynolds confirma que estará en la película de Masacre. Lo ha hecho mediante Twitter con una foto de la máscara de Deadpool hecha con balas y cartuchos. Que muy chula. Está muy, muy chula. Y poniendo el mensaje de It's chimichanga time. ¿Sale? Chimichangas son como unos tacos que le molan mucho a Masacre. Comienza el rodaje de la nueva película de 007, Spectre, dirige Sam Mendes. Tenemos de vuelta a Daniel Craig como James Bond. ¿Será la última? Ah, seguramente, ¿sabe? ¿Quién sabe? Depende de los ceros y no los ceros de los jefes. Bueno, tenemos también una pipa. Echar las chapas, amigos. Tenemos también a una mujer que ha nacido para ser Chica Bond y es por fin Chica Bond, el monumento Mónica Bellucci. Desde aquí, pues nuestra admiración y respeto. La cara de Pisa y Mónica Bellucci. Qué buena voz. No, las tres cosas que merecen la pena de Italia son Mónica Bellucci, Pirlo. Ya está. Y Mónica Bellucci también. Luego también tenemos entre los villanos a Christoph Waltz y a Batista. El animal Batista. Batista merece un podcast. Sí. Él solo. Porque está en todas. O sea, porque también va a estar en el remake de Kickboxer. Es decir, es un tío que le daban de palos en WWE y se ha metido en todos los grandes éxitos. Es el nuevo Dani Trejo. Sí, básicamente. Entonces, bueno, pues va a estar en el remake de Kickboxer. También va a estar Van Damme haciendo el papel de maestro y Batista va a hacer las veces de el tonto de turno. Hace de maestro. Van Damme en el papel de Van Damme. A mí no me inspira nada de confianza. Joder, pero habrá que verla. Es los mercenarios, pero malos. Y hay que acordarse del cierre de páginas, como la de Series Pepito, de Pirate Bay, aunque ya ha surgido alguna alternativa. ¿Eh? Sí, de Old. Y llevados por esto, en Series Lee han empezado a eliminar enlaces. Los que utilizáis esta web normalmente, ¿cómo os ha afectado? Pues bueno, de momento siguen estando, pero hay un comunicado en el que dicen que todos los links que no sean oficiales según esta nueva ley del gobierno, pues que no los van a tener que quitar, aunque sean compartidos por usuarios. Sí. Y nada, que ellos no están muy de acuerdo con la política, pero bueno, que cumplen las leyes, que van a seguir con la web abierta para que los que mantenemos o bueno, como tiene foro, puedes hablar, comentar series y además mantienes ahí tu lista de los capítulos que vas viendo y puedes comentar por capítulos, pues que eso lo van a mantener. Vale, pues hasta aquí, la ronda de noticias. Nos vamos a la segunda de Elías. Hace un par de semanas tuvo lugar la entrega de los Game Awards, unos premios que se otorga a la industria del videojuego por parte de la prensa especializada. Como VGX o anteriormente como VGA. Los premios anteriormente conocidos como VGA, que los emitía la cadena Spectre V. Pero ahora ya no, porque tienen su propio casino con Furtia y con Twitch. Entonces, bueno, pues al ser este el primer año de los Game Awards propiamente dichos, hemos dicho, coño, vamos a mandar a Jojo a cubrir la entrega. Claro. Pero le mandamos a cubrirla delante del ordenador porque Las Vegas ya nos pillaba lejos. Pues me hubiera gustado ir. Claro, hombre, nosotros te invitábamos a ir, pero todo lo demás te lo costeabas tú. Pues bueno, fue la primera ceremonia de los rebautizados Game Awards. Entonces hay que decir que al principio no lo pudimos ver bien porque había unos fallos de señal muy gordos en Twitch. Y luego conseguimos el streaming de una famosa página de videojuegos, el cual no estaban animando mucho la fiesta, la verdad. Uh-huh. Pero salimos de un pequeño resumen del principio, que empezó con Koji Kondo. ¿Sabes quién es Koji Kondo? Seguro que sí, pero por favor, hay gente que no. Entonces, explícalo para ellos. Koji Kondo es el que hizo la famosa música de tiro, ti, to, ta, ti, do, ti, do, do. Pues bueno, allí empezó el hombre con su piano y presentando, mientras él tocaba temas de Mario, el Mario Maker para Wii. Que échale un vistazo, vamos a ir un poco esto, no, que no se nos enquiste. le echéis un vistazo por ahí. Estuvo, hizo el show, apareció el presentador, que ahora mismo no sé cómo se llama. Geoff Keighley. Keighley, es el mismo que lo presentaba ya en sí, los VGX. La de los palés. A continuación, cuando acabó la performance del señor Kondo, salió a escena nuestro amigo Jack Bauer, Kiefer Sutherland. Oh. Que si no lo sabíais, es la nueva voz de Solid Snake / Big Boss para Metal Gear. Lo hemos comentado antes con los de los doblajes, sí. Y a continuación, pues el Big Boss de verdad, que además así lo dijo Kiefer Sutherland, hizo el chiste. Y aquí está mi Big Boss, Hideo Kojima. Y ahí apareció lo que empieza ya a atisbarse como una mujer vieja, que es Hideo Kojima, explicando en un inglés de cuenca, se podría decir, ciertos aspectos del juego y cuándo se lanzará en PC por esto del lanzamiento. Y dicen que tiene un mensaje oculto en la camiseta de cuándo va a salir. Hay un problema con Kojima, que es que todo lo que haga la gente va a buscar cosas raras, es decir, y doble sentido. Es decir, el hombre ya está abocado a eso. Efectivamente. Bueno, lo siguiente, que ya empezaron con la entrega de premios y salió a escena Tim Schafer, el creador de todas las aventuras gráficas point and click que nos mueven el corazoncito de cuando éramos chiquititos, a la mejor actuación de los doblajes, entre los que estaban Kevin Spacey, estaba Trey Parker y otro que ahora mismo no sé cuál era, que era también así medio famosillo. Se lo llevó Trey Parker por hacer todas las voces de South Park, y recalcó que la industria de los videojuegos es la única vez, no la única vez, sino el único mundo posible en el que él podría ganar a Kevin Spacey. Y se retiró con su premio ahí al alto del hombre. Fue un buen punto. Presentaron varios juegos, como uno hecho por Fulbright, que es de los que hicieron el Gone Home, una aventura también un poco bastante indie, se llama Tacoma. A continuación, Bloodborne, presentaron el multijugador, la dungeon, que han hecho que le han añadido una cosa que te va generando dungeons aleatorias procedurales, y siempre que entres nunca va a ser del mismo nivel ni va a salir nada que se parezca. También salió Conan O'Brien con un gas con Dragon Age Inquisition, como jugando allí con él. Dejaron ver The Witcher 3 otra vez y añadieron que The Banner Saga, un juego ya que había salido en plataformas compatibles, va a llegar también a consolas. Uh-huh. Peter Moore salió también a la palestra para presentar una cosa que es de un estudio que se llama Haze Light, que son los que hicieron el Brothers, sí, con los componentes de Brothers, para un nuevo proyecto indie también raro que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero puede ser el de los astronautas flotando cosas. De Swiper, estas graves lagunas de memoria que estamos detectando tienen que ver con el estado en el que estábamos, sí, viendo aquel, que era muy tarde y habéis trabajado mucho ese día. Estabais muy cansados, me parece, ¿no? Yo estuve estudiando. Que estuvisteis conduciendo toda la tarde, ¿verdad? Sí, estuvimos. Pero es que además la ceremonia fue lenta. Efectivamente, y veníamos de estar trabajando para Trevor Phillips Enterprise. Uh-huh. Uh-huh. Los Santos es un sitio muy largo, muy largo, lo que muy largo, conducir. Muy largo. En lo que ya presentaron el mejor juego del año, atentos a lo que estoy diciendo. Sí, sí. El mejor juego del año. ¿Cómo harían los premios, vale? Decía, el mejor juego del año fue el tercero. El tercer premio es el mejor juego del año, que se lo lleva Dark Souls 2. No, perdón. Se lo lleva Dragon Age. El segundo candidato, vale. Ah, pues estaron los... Vale. Ya decía yo, ¿ves? Otra laguna mental, si yo sabía que se lo había llevado el Inquisition. Adam Orth levantó una enorme polémica en Twitter hace un par de años por la postura de Microsoft contra el DRM, y iba a sacar el juego, este es el que decían, Adrift. Que este es el de... se ven las manitas del... ¿Cómo es la película esta del toro? Que yo no la vi. ¿Gravity? Pero no era del toro, era... La de Cuarón. Ese, mexicano. Sí, también, es el final. Familia. Son coleguitas. Luego presentaron cosas como Codename Steam para 3DS, que es un juego gracioso que sale en personajes históricos como Abraham Lincoln o Nikola Tesla, por poner ejemplos. Sí, un juego de estrategias y por turnos que tiene muy buena pinta. El Before, que es una suerte de Minecraft, pero desde lo las cavernas, como así decirlo, con unos gráficos así muy, muy de niño y tal, no sé, es muy indie también. El No Man's Sky, que es el que yo estoy esperando muy fuerte. Que todavía no se sabe exactamente qué es, porque tampoco se han visto ni combate de Thief, no se han visto combate, lo único que se ve es exploración. Los viajes y la exploración. Y ahora ya se han dejado ver el como cuando, si tú eres el primero que llegas al planeta, sí, cómo ese planeta registra tu nombre y tú eres el descubridor. Y han dicho una serie de cosas de que es muy difícil que te cruces con un colega. Te puedes ir jugando muchísimo ese juego, es muy difícil que te cruces con tu colega en el espacio, por lo grande que es. Dejaron ver Battlefield Hardline, que este me acuerdo que comentamos, que dijimos, esto es el director dijo, pues nada, voy a hacer dos policías rebeldes pero con blancos. Sí. Y ahí lo tienes, Battlefield Hardline. Que también se está alargando lo suyo. También. Después de esto sí que vino el mejor juego deportivo o de carreras. Sí. Vale, yo me quedé un poco... Hombre, según vosotros la Fórmula 1 es deporte. No, espectáculo. Sí, pero... Dilo, sí. Se llevó el premio. ¿Qué se llevó el premio? Os voy a decir primero los candidatos. Sí. Forza Horizon 2, uh-huh, NBA 2K15, FIFA o Mario Kart 8. Adivina quién se lo llevó. Mario Kart 8. Y es lo sorprendente, porque por muy... Ahí ya no me meto que sea deportes o no. Es directamente que es el Mario Kart, que su no deja carrera, de ser un juego, chico. Sí, pero deja de ser un juego que es muy muy arcade y que no a mí no me parece que represente realmente una carrera. Es un juego súper divertido, me parece de hecho mucho más divertido que cualquiera de los otros que están ahí nominados, pero no lo veo como un juego deportivo. Y me sorprende no ver el NHL, por ejemplo, o el Madden, que son juegos que mueven mucho, pero bueno. En América y a lo mejor les interesa meter el FIFA porque es más. ¿El NBA lo habéis dicho? El NBA 2K15, sí, obviamente. Entonces, pues, estando el NBA 2K15 y una categoría para deportes, sí, que no lo gane el NBA 2K15, que se está diciendo siempre que es el mejor simulador deportivo de todos, ya sea fútbol, NHL, que siempre digan que es el mejor, y que no voy a decir nada más contra Mario Kart, que me parece un juegazo. Es el juego que me vendió la Wii. Quiero decir, nosotros aquí, Puni y yo, comentamos eso, que cómo tiene que estar el videojuego para que Mario Kart, sin desmerecer a Mario Kart, se ha llevado el deporte... Cómo tiene que estar los juegos deportivos. Claro, el mundo así en general. Después de esto, Sony, bueno, se enseñaron The Order, el espectáculo gráfico y el descenso en un dirigible, en un asalto, todo muy... Muy disparos, coberturas, muy todo, Gears of War, esas cosas. Luego, seguido de aquí, esperad un momentito, que me ha hecho una putada. Se te han ido las notas. Estás revisando las notas. No pasa nada. Me ha actualizado la página, hija de puta. Pues como bien quinto, que también me la lía muchas veces, ya visto antes. Mientras buscas eso, a mí otra cosa que quiero destacar es que el mejor juego del año sea Dragon Age Inquisition, que acaba de salir. Ya. Sí, pero eso ya llegaremos, hombre. No, si ya lo había dicho. Sí, sí, claro. Sí. El spoiler, vale. O sea, que... A mí, yo reconozco, es decir, yo lo tengo, me lo compré de salida y es un juegazo. Pero para ser juego del año es que... Ya, pero es que ponte a analizar todo el año. Ponte a decir, pues fíjate mínimamente Mario Kart. Ya, simplemente. Pero ponte a analizar lo que te da Mario Kart, que te da muchas horas de diversión, y lo que te da Dragon Age Inquisition, que son muchas horas de aventura, porque me han dicho que es largo de cojones. Gigantesco. Es inmenso. Es decir, yo cuando escuché que lo comentaban que era el Skyrim de EA, totalmente de acuerdo. Porque es que es enorme. Es inmenso. Continúa. Seguido de esto, Far Cry 4 se hizo con la estatuilla del mejor juego de acción. Presentaron a Hearthstone como candidato a juego del año. Un nuevo trailer de The Witcher 3. Y una categoría un poco así que se llama mejor juego por el cambio. Ojo, vale. Barro. Que se le llevó Valiant Hearts, que oye, que es un juego, es una experiencia didáctica, es muchas cosas, pero yo creo que no sé, me parece que se la sacaron un poco así de la manga que a lo mejor lo tenían que haber llamado el juego más innovador, una cosa así. Sí, pero sí, por sí. El cambio suena pues eso a Podemos. Sí, es que sí, es un como no sé. Seguido de esto, un par de menciones más a otros proyectos como el Godzilla, como el Shadows of Mordor, y alguno más por ahí, que un premio de... Claro, este es lo bueno, esto es lo que iba yo. El premio al icono de la industria, que fue para los creadores de Sierra. Bueno. Ken y Roberta Williams, dos afables viejetes ya. Sí, no, ya. Cuando salieron allí ya ponían la foto de cuando lo fundaron y decían, mira los hombrecillos, y ya salieron abueletes. Abuelitos Estatales. Sierra hizo muy buenos juegos. Sale su historia de cómo se les dio el rollo hippie y se fueron ahí al monte, a la cabaña, ¿sabes? Y salieron acompañados de lo que... de su hijo y de Lindsay Sterling. Su hijo para presentar el King Quest, la nueva... El nuevo King Quest. Es una franquicia de esas míticas de... ¿Los Mister eran de Sierra? Creo que sí, los Myths creo que eran de Sierra, eran unos juegazos también. Era como primera persona, los primeros. Sí, eran puzzles que tenías. Que eran puzzles inmensos. Lo que movías en una habitación se movía en otro lado, que era lo que te abría. Eran horribles porque eran de comerte el tarro, pero eran juegazos. Sí. Ahora se está recuperando ese tipo de cosas con los indies, porque tienen que tirar de mollera, no pueden tirar de apartado espectacular. Mm. Lindsay Sterling salió ahí al escenario con su violín, hacer la loca, claro, vueltas. Tocó la de Skyrim, digo, este con la, sí, de, sí, sí. La de esta que está ahora, ¿no? Dragon Age, sí. Creo. Ahí lo dio todo. Y luego se entregó el premio al mejor juego independiente, que se lo llevó Shovel Knight, el caballero de la pala. Yo no sé por qué todavía no me lo he comprado, pero bueno. Ya va a salir para todo, ya se confirmó, sí. Después que va a salir como para todo. Geoff Nile pues ya dio a presentar lo que sería el premio gordo, que estaban Dark Souls 2, Bayonetta 2, Hearthstone, Shadow of Mordor y Dragon Age Inquisition, que se lo llevó este último, como hemos dicho antes. Mira, lo que estábamos hablando, ¿de qué juego se lo había llevado? Hearthstone ha revolucionado completamente, sí, los juegos de cartas, sí, por ordenador y por consola. Sí. Más por ordenador y por tablets. Porque, que ha salido ahora hace poco además la versión en Android. Ayer mismo creo que salió en Android. Pero en España tiene, creo que hay que esperar un poquito. Es un juego que ha revolucionado, y lo que hablábamos también, como se habla en el programa, de los eSports y todo el rollo, es un juego que en los eSports funciona de vicio. Si no, saben que van a ver. Y es uno de los bits de los que de Twitch son siempre los primeros, normalmente suelen ser Dota, League of Legends y Hearthstone. Este juego, si hoy un juego que verdaderamente, como se habló el año pasado de Walking Dead por mucha polémica y todo el rollo, pero este sí verdaderamente merecía el juego del año. Y una vez dicho esto, esto es ya el Nintendo ya se saca de las que tenía en la manga. Que ya Nintendo, una vez habiéndose llevado el premio con Mario Kart 8, dejó unas pequeñas pinceladas de lo que será Zelda en Wii U. Salieron a Onuma y Miyamoto allí haciendo el paripé, y haciéndose pullitas entre ellos de yo saco Star Fox, yo saco lo otro. En la que se ve que a Link, montado en Epona, han incluido una mecánica nueva que dices, lo que escucha por ahí, que dices tú, nunca la piensas, y cuando te la implantan dices, joder, si es que era tan obvio. El caballo es un caballo y se mueve solo, y sabe esquivar los árboles solo, no hace falta que lo dirijamos. Entonces, el caballo va a ir esquivando las cosas solo porque tiene consciencia y sabe que eso no lo tiene, que no se lo tiene que comer, y nosotros vamos a poder apuntar mejor que lo que hemos hecho hasta ahora, que dices tú, joder, manda huevos, que... 30 años de industria, ¿sabes? No. Pa... 30 años haciendo caballos idiotas. Claro, tontos. Los de Skyrim eran bastante absurdos. O sea, este momento final del Games Award fue cuando Nintendo, una expresión muy nuestra, se sacó la chorra. Sí. Efectivamente. Se sacó ahí la próxima vez y dijo, mira, esto es lo que va a venir este año que entra. O sea, ahorrad mucho, chavales. Ahorrad mucho. Que la cosa viene con curvas. En el 2015 el bueno, ¿no? El bueno, sí. Y ya, para cerrar un poco este bloque, y también rápidamente para que no juegue mucho tiempo, también ha sido en estas semanas la PlayStation Experience. Sí, donde Sony se ha marcado un Nintendo Direct, pero con fiesta y drogas. Y putas. ¿Sabes? Y ha presentado. Esto viene por el 20 aniversario de PlayStation, que la marca PlayStation hace 20 años que salió en Japón. Han hecho unas tiradas limitadas de la consola de la PlayStation 4 con los colores de la PlayStation 1. Que se han vendido en un día y medio. Sí. Yo conozco, ya he visto por ahí alguno que las ha conseguido. Y todo el dinero que han recaudado era para una organización benéfica, que no me acuerdo si era, no sé, algo... Cosas benéficas, sí, de ayudar. Cosas benéficas para ayudar. Manos unidas o algo de esto, ¿sabes? Save de algo. Gente que ayuda. En el cual, pues, tenían prometidos varios megatones, y hay que hablar de él, el primero de Uncharted 4. Salió allí Nathan Drake, y en un tráiler de que luego se puede descargar, lo tengo descargado en alta definición para verlo bien, de 15 minutos, cómo será la jugabilidad. Han incluido cosas como... Uy, se cayó el mechero, no pasa nada. Como los violets, ha habido también mucha polémica porque dice que como que ha copiado a muchas cosas de Tomb Raider, porque cierto es que hacen muchos planos como los hacía la presentación de Torre y tal, a lo que yo dije que es un poco de troleo, ¿no? Es en plan de rollo de como Microsoft ha adquirido la exclusividad temporal de Tomb Raider, pues fue un poco de no hace falta Tomb Raider, que también tenemos a Nathan Drake, ¿sabes? Y han puesto muchas cosas de troleo, que la gente decía, ah, es que lo está copiando. Bueno, yo no creo que lo copie, yo creo que es un poco troleo máximo ahí, ¿sabes? Que le han hecho y... No, y aparte que ya el propio Tomb Raider ya cogía cosas de Uncharted. Sí, pero es que parece ya como que es el triple círculo. Es decir, Uncharted venía de Tomb Raider, el nuevo Tomb Raider viene de Uncharted, y es que el nuevo Uncharted viene de Tomb Raider. ¿Sabes? Es una especie como de ya troleo máximo. Hicieron un repaso a, pues, a las habilidades que va a tener Nathan Drake, como hubo... Ahora cuando te agachas entre los helechos ya no te ven, se ve que se ha mejorado mucho ese aspecto. Hay una escena muy buena que está con un gancho y dispara, se engancha con el gancho, va volando y remata al tío y lo tira de la cornisa en el aire. Y la calidad gráfica que dicen que bajó un poquillo, la verdad no es lo mismo que presentaron en el E3, o sea, quiero decir, el ordenador de la NASA otra vez. Y esto también hay que decir que es un trabajo que está todavía en desarrollo. Cuando se lo saquen puede haber mejorado y haber alcanzado a lo mejor ese nivel o algo cercano. Yo creo que no vamos a llegar a Uncharted hasta finales del 16. Del 15 no lo vemos. Yo creo que sale en julio. No creo yo. En julio de 2015. ¿Tenemos la apuesta que ahora? Después, pues, no sé qué más contaros de esto porque la verdad es que. ¿Hubo alguna novedad? Cosas ya. De las Guardias no salió. No. The Order salió luego, salieron varias cosillas que era un poco más de repetir. Allí Tim Schafer salió y dijo que señor Grim Fandango nuevo, dijo que el Día del Tentáculo va a tener una reedición para las consolas PlayStation. Salió el troleo máximo del Final Fantasy VII. Hostia, ¡vamos a sacar Final Fantasy VII para Play 4! Eso fue una hostia en Twitter, la boca. Twitter explotando, literalmente ahí. ¡Pum! Y 15 segundos después de... ¡Ah, es la versión de PC, chavales! Es la versión de Steam, sí, que sí, es prácticamente sí. Igual encima, que la de... Encima no tiene la banda sonora de la Play 1, ¿sabes? Tiene otra. En serio. Porque es el remake en HD que lleva todo el mundo esperando. Eso es lo que cuando lo dijo... Todos pensaron y por eso de repente implosionó Twitter. Es que el mundo se paralizó, el mundo de los videojuegos se paralizó. Yo me acuerdo en aquel momento viendo en directo, la estaba viendo, meterme en Twitter y todo el timeline que tenía era movidas de Final Fantasy, que dije. Y dos minutos después era todo, ¡ay, nos han vacilado otra vez! Y lo mejor de todo son los 19 pavazos. Que va 16 pavazos que va a costar cuando está en Steam por 3. Con todos sus huevos gordos. Cuando está para PC, por 3 pavos, iba 16. Pues nada, pues muy bien. Si no quieres destacar nada más... Bueno, pues eso, el Shovel Knight, que también lo va a sacar en Play 4. No sé, ¿qué más deciros? A ver. Pues no sé. Pues nada, déjalo ahí. No digas nada. No digo nada. Si vas a decir algo que no sea más bello que el silencio... Si queréis verlo, pues para eso está Internet. La Internet. Chavales. Vale. Que vale para más cosas. Aparte de para porno, seguro que también. Bueno. La última cosa, se me iba a olvidar. Street Fighter V. Hostia. Se anunció el fighting, la movida. Todo muy, muy loco también. O sea, se filtró un día antes y la exclusividad y todo eso, pues estas cosas que tiene. Se ha confirmado ya que vuelve el personaje de Charlie. El personaje de Charlie, de Street Fighter Alpha vuelve. Efectivamente. No, yo quiero cerrar. Y poco más. Sí, quiero cerrar solo con esta reflexión. ¿Alguien se cree que de verdad este Street Fighter V va a ser eternamente exclusividad de Sony? Street Fighter V va a ser exclusividad de Sony, igual que The Rise of Tomb Raider de Microsoft. De Microsoft. Pero The Rise of Tomb Raider Ultimate Edition y Ultra Street Fighter V van a ser multiplataformas. Ahí lo dejamos. Eso es así. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro podcast? ¡Vamos, Ferrocero! ¡Cinema! ¡Charla Furia! ¡Fuera de órbita! ¿Qué? Ah, bueno, sí. La caza, ¿no? Os mando al hoyo de una patada, ¿eh? Mangurrianes, hartosopas, mugrosos. ¿Aú? Como decíamos en la introducción del programa, nos vamos a ocupar ahora del mundo de los musicales, pero no de los musicales tradicionales, ¿eh? No estamos hablando ni de Grease, ni de Los Miserables, aunque la gente ahora canta la canción de Los Miserables en el Congreso y todo, es una locura, o del Rey León. Estos son musicales mucho más especiales, por decirlo de alguna manera. Echarle una escucha a esto. Hey, brother, you're not the only one. one with hidden blades in these parts. I'm just a man in a hood. I'm trying to do good in a Renaissance birthplace known as Florence, Italy. My devotion increases when. Bueno, este reportaje surge a raíz de la noticia de lo que estáis escuchando de fondo, que es el musical de Assassin's Creed, ¿vale? Es un musical que no es un musical, ¿vale? Es una. Normalmente, esto. O sea, todos los medios aquí españoles empezaron a tirar la noticia de musical de Assassin's Creed, pero no era, ¿vale? La realidad era que todo esto viene de la página de videojuegos y el portal Machimina, que tiene un canal de YouTube que se llama Machimina Prime. Entonces, en ese portal se dedican a poner parodias de series de televisión, de videojuegos. Y una de las cosas que se le ocurrió esa semana es hacer el musical de Assassin's Creed. Súbelo un poquito, por favor, Elías. Sube un poquito la música porque. Aquí empiezan a cantar. Estos son los asesinos cantando. Vemos actores vestidos de. Cada uno con lo cada uno. Es decir, con. Solo soy un hombre con una capucha. Sí, la canción se llama así. Solo soy un hombre con un cuchillo. Se ve a los diferentes asesinos de todos los juegos, incluso la del Assassin's Creed Liberation, y van contando como su historia. Pero esto me dejaba ser una curiosidad. Y esto me vino a la mente la idea de crear un musical, de ver cuántos musicales había sobre otro tipo de películas, ¿vale? Sobre todo de nuestro palo, de nuestro rollo un poquito más freak. Y de los primeros musicales que estuve buscando, el primero que viene a la mente es este, que a ver si os reconocéis esta canción. Pincha. A ver si suena esto. Bueno, a mí esto me da ganas de ponerme a hacer flexiones. Y ya es, que yo para hacer flexiones, ojo, Sí, bueno, más perro que niebla. Esto es el musical de Rocky Balboa. Vamos a escuchar a Rocky Balboa cantando durante toda cerca de 2 horas. Ahí está. Te golpea con superborrea. Ahí está, mira, sube. Lo que está sonando es la archiconocida Eye of the Tiger, que es la única canción no original que se creó para este musical. El resto son todo canciones originales. Inventada. ¿Ves? Se escucha aquí al maestro de Rocky, que le va animando. El viejo Tony. El viejo Tony le va diciendo, pues, y le va diciendo las mismas cosas de la película. ¿Por qué? ¡Qué grande! ¿Por qué? Porque la película sigue al pie de la letra exactamente el guión que hizo Stallone para la película en el 76, si no recuerdo mal. Recordemos que Stallone tiene un Oscar como guionista. De esta película. Curiosidad que tiene este musical. Este musical no es norteamericano. Este musical se estrenó por primera vez es alemán. Se estrenó en Hamburgo en 2012. Llegó a los oídos de... Llegó hasta Broadway. Llegó a oídos de varios productores que decidieron llevarlo a Estados Unidos este año, que ha sido. Mira, ahí estaba Rocky. Lo llevaron a Broadway este año y ha sido un bombazo. Pero un bombazo de términos improporcionados. Es decir, nadie se esperaba que un musical de rock basado en Rocky llegase, por ejemplo, a los Tony, que estuvo nominado a 5 candidaturas. Que los Tony son los Oscar del teatro y música. Y ganó el premio a la mejor escenografía. Está muy chulo porque la parte final del combate de Rocky invitan a gente del público a subir al escenario y hacen como que rodean el ring y mientras pelean van cantando la canción del combate. Aparte de las canciones de la canción de Rocky del Eye of the Tiger de Survivor, tiene, esto es el Training Mountain de que es el acto de entrenamiento, es la fanfarria que se dio para la película de Rocky. Bueno, tenemos a Rocky dando puñetazos y cantando y tuvo bastante éxito. Sin embargo, Elías, ponme la siguiente, porque esto no tuvo tanto éxito. Está, déjalo un poquito, por favor. A ver si pilláis el estilo de qué puede ser. El estilo musical. No. Bueno, esto es el musical que la gente de U2 le dedicó a Spider-Man. Luego vamos a ver si podemos pillar la parte del Duende Verde, que es espectacular. El Duende Verde cantando una canción que se llama I Will Take Manhattan. Que voy a tomar Manhattan. El musical de Spider-Man se llamaba Turn of the Dark y te cuenta otra vez el origen de Spider-Man. la muerte del ese fue el que ese, un ¿has especialista dicho que lo hizo U2? Lo hizo U2. Madre mía, cómo se aburre, ¿eh? El boro. De hecho, en la primera función... Solo tiene ideas. ¡Ay, tengo muchas ideas! Y las exprime ahí. En la primera función de... Ahí se mata el Spiderman, ¿no? No, eso fue en los ensayos. En los ensayos se pegó una hostia bastante gorda. Pero en la retrasaron un huevo de tiempo porque se jodió la espalda. Es que el musical tiene... Es visualmente, es decir, es que lo tenía todo para ganar. Música de U2, la letrista... Perdón, la que hizo el libreto también hacia el canal Broadway porque hizo el Rey León, Aladdin, es decir, lo tenía todo. Una espectáculo visual espectacular porque tenía cuerdas que simulaban en los combates del Duende Verde, y entonces Spider-Man se subía a la platea, el Duende Verde le sigue con el aeropatín por todo el teatro, es decir, era muy muy visual. Tenía efectos, los efectos estos de las obras de teatro, estos chinos, de estos japoneses, son que juegan con la pantalla negra, que la gente va moviendo, que parece que muchas veces parece que alguien está volando, porque hacen efectos con... Pues todo eso lo tenía, pero a lo bestia, en plan, lo tenía todo. Fue un fracaso, absoluto. Lo único que hizo fue cubrir gastos. Sube un poquito, Flias. Aquí tenemos a Mary Jane cantando con Peter una canción en lo alto de una especie como de viga. Es el musical, es eso, tenía prácticamente todo, pero la gente no, parece que no entró. Lo que contó, se retrasó mucho porque un especialista se pegó una galleta de cuidado en uno por parte de la espalda. Fue U2 tocó en la Bonnie Edge, tocaron en la, dirigieron la orquesta en la primera representación, como les gusta. Pero bueno, normalmente, mira, aquí estamos, el Duende Verde, sube. Sube solo el Duende Verde, por Dios. Es The Green Funk Goblin. Nah, es muy funky, ¿eh? Es muy, muy funky. El Duende Verde mola. Bueno, normalmente, cuando imaginas un musical, como ha dicho Michael al principio, imaginas Gris, El Rey León, es decir, comedias, tal y cual... y normalmente lo que menos te puedes pensar es que una película de terror pueda ser un musical. ¿Un musical de Split? No, hubo un musical bastante curioso, ¿vale? Y vamos a escuchar la primera canción porque es este musical, de todos los que he escuchado, es el que verdaderamente yo quiero ver y me encantaría porque me ha encantado todo lo que he oído. Ponme la siguiente, por favor. La canción se llama A Cabin in the Woods, una cabaña en el bosque, y es cuando los colegas van a la cabaña de Evil Dead, de posesión infernal. Super fiel y todo. Es buenísimo, es decir, este musical es impresionante, es decir, la idea en un principio, es decir, está basada en la película de Sam Raimi y Bruce Campbell, y fue el proyecto fin de carrera de la clase de teatro de la Universidad de Queens en Ontario, en Canadá. Decidieron hacer esta obra como final de carrera, es decir, su obra para presentar a sus compañeros de universidad. Llegó a oídos de Sam Raimi, que les autorizó... Que puso pasta, claro. Les autorizó, no, más que poner pasta, dijo, aquí veo la posibilidad de ganar pasta. Y les autorizó a llevar el musical al teatro. Entonces, en 2003 fue cuando esta gente hizo la representación para sus colegas, y en 2006 llegó por primera vez a los teatros. Teatro. Una de las cosas que tiene curioso este musical es que es itinerante. Este musical nunca se ha quedado en un mismo sitio. Es decir, desde 2006 ha estado siempre yendo por cada uno de los países. Ha estado en Seúl, ha estado en Tokio, ha estado en Francia, ha estado en París... Y, Elías, por favor, ponme la siguiente, porque también lo tuvimos aquí en España. Esta canción es la que peor se oye, lo advierto ya. Groovy. Bueno, Evil Dead se presentó aquí en España en el Kinépolis, fue donde se presentó por primera vez, y luego estuvo en uno de los teatros de Gran Vía, de estos que están así en plan lateral. Sí, los más alternativos. Los más pequeñitos, estuvo también durante un par de meses. Mira, sube un poquito. Que vinieron los zombies. Zombies serás. Esto es muy grande. Es muy, muy buena. Venceré a los demonios. Es que esta parte, si busquéis los vídeos en YouTube, le veréis que ya va con la motosierra. Va con la motosierra y la escopeta. Va a tope, va todo loco. Actualmente esta obra se está haciendo un tour por Norteamérica, por teatros de Estados Unidos y Canadá. Es la primera vez que giran sin estar itinerante. Y están llevando a jugar con un rollo en plan de Rocky Horror Picture Show. Es decir, esto de que la gente colabore, de que le tiran sangre al público, suben a gente al escenario para que sean capturados por los zombies. Es decir, llevan un rollo muy, muy alternativo y quieren hacer... La idea es que, pues eso, que Evil Dead, el musical de Evil Dead, se convierta en el nuevo Rocky Horror Show de estos años. De este siglo. Bueno... hay muchos musicales, es decir, sobre el cine de terror encontró un montón. Es decir, hay musicales sobre La Matanza de Texas. Vaya guapo, ¿eh? Sí, sí. La Muerte de los Noches Vivientes. Hay una ópera, basada en La Mosca, de la de John Carpenter. Cronenberg. Cronenberg. Está con Plácido. Apunta alto para echar las chapas, ¿eh? Sí, con Plácido Domingo haciendo de protagonista. Es decir, aumenta el valor. Hay cosas muy locas. Pero lo más loco que yo he encontrado. Es, por favor, Elías, ponme la última canción. If I were a deep one, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Esta canción es la versión de Si yo fuera rico, del musical Un violinista del tejado, pero adaptado a los mitos de H.P. Lovecraft. ¿Vale? Este es Cthulhu. La música se llama Un Sogote en el Tejado. Es una especie como de bestia informe. Y la canción se llama Si yo fuese un profundo. Es un sectario que está diciendo: pues si yo fuese un profundo, viviría en mi ciudad sumergida, devoraría a toda la gente que viniese por mí, me despertaría y arrasaría el mundo de la inmundicia y solo dejaría a los que me sirven. Es brutal. Tiene una historia detrás fascinante. Lo he traído un poquito como ejemplo para que lo escuchéis y para que veáis lo que hay. Pero la historia de este musical es fascinante. Voy a dejarlo aquí, en este momento. Lo traeré más adelante, traeré en el programa, volveré a traer este musical. Porque tiene una historia de maldiciones, de manuscrito encontrado en un viejo lago. Es decir, una propia historia digna de H.P. Lovecraft. Así que lo dejo aquí. Lo dejamos aquí y lanzamos el cebo para otro programa. Pues vamos a seguir con canciones, porque nos vamos a por la tercera de Elías. Poniendo la base. Navidad, perra Navidad. No tengo nada en esta vida. Ni coche, ni casa, ni guita. Tú solo grita. Dame felicidad, puta. Navidad, perra Navidad. No tengo nada en esta vida. Ni coche, ni casa, ni guita. Tú solo grita. Dame felicidad, puta. Navidad, ya llegó la Navidad. Y si no llegó, ya llegará. Aunque nada cambia, ni cambiará. No hay más felicidad, ni sinceridad. Quizá falsedad. Aunque no es una suda, papá no te saluda. Suena más gordo que él, una no duda. Que la Navidad te escuda. Para el que no tiene pata y tiene de ver como los ricos la malgastan. Patas a descansar. Solo de donde que me van a sacar tantos regalos. Tú créetelo, estáis vivados. Jugando a ser malos terminaréis atrapados. Contigo cierra tus párpados. Muere la nieve, destapa el champán y deja que me leve. No pretendo darte pena, baby. Me frío, me frena, baby, bebe, emborráchate y olvídate de que hay gente que muere de hambre. Navidad, Navidad, perra Navidad. No tengo nada en esta vida. Ni coche, ni casa, ni quita. Tú solo grita. Dame felicidad, puta. Navidad, Navidad, perra Navidad. No tengo nada en esta vida. Ni coche, ni casa, ni quita. Tú solo grita. Dame felicidad, puta. Solo el calor de mi vida me salva. bajo la manta. Hacemos una sauna. Na na na na na na. No quiero regalos. Me conformo con unos calos. Con los colegas colocados. Sembrando la paz en todos lados. Mientras cabrones cazan en ambas. Ojalá les maten sus propias balas. Sirvo páginas que derraman palabras. Regalaré sonrisas y poco más. Aunque ya sabes que cuando quieras voy a llorar a algunas personas demasiado lejanas. Y se me quitan las ganas de currar por las mañanas. Quizás por eso grabo estas rimas. Para que no te deprimas, para ver si te animas y conmigo digas: Navidad, Navidad, perra Navidad. No tengo nada en esta vida, ni coche, ni casa, ni quita. Tú solo grita, dame felicidad, puta. Que sonadas estas de llegar, ¿eh? Lo que tardaba en cambiarme las rodilleras. Dejárselas a las del siguiente turno. Tela, ¿eh? Tela. Es lo que pasa a la gente que trabajáis, ya lo he dicho. Me cago en la gente que tenéis trabajo y responsabilidades. Bueno, vamos y a... Pero qué horarios, ¿eh, chico? Y yo también. Chicos, reconozcamos esto. Vamos a hablar de uno de esos clásicos de los juegos de mesa, que es el Monopoly. Todo el mundo ha jugado al Monopoly. No sé si todo el mundo lo ha jugado bien, porque es uno de esos juegos que se prestan al... En mi casa jugamos así. Y tampoco sé si todo el mundo ha logrado terminar de verdad una partida de Monopoly, o al menos jugando bien. Pero bueno, ahí está, es uno de esos juegos que todo el mundo tiene o ha tenido en casa. Pues sí, y es que hoy en un ataque de capitalismo de sano, si es que eso existe, pues vamos a hablaros de Monopoly, que es un juego que desde pequeño siempre ha sacado lo peor de mí. Un simulador de vida política actual muy bueno, y solo tenemos que fijarnos lo fácil que era salir de la cárcel si tenías la carta o tenías bastante dinero, ¿no? Pues bien, un día tal como el 7 de marzo de 1983, hace unos 81, casi 82 años, un tipo que se dedicaba a la mecánica de automóviles en Filadelfia construyó en su casa, en sus ratos libres, un prototipo de lo que hoy es el gran y famoso Monopoly. Este tipo se llamaba Charles Brace Darrow. Se crea el juego para empezar con lo que tiene a mano, el tablero con un pedazo de mantel, las casas y los hoteles con pedazos de madera tomados en un mar, de un marco, y las piezas las hizo con las cuencas de la pulsera de su esposa, que quedaría contenta la mujer. Oiga, ¿y dónde me has dejado la pulsera? O sea, básicamente fue al rastro, cogió las cuatro cosas que le necesitaba y se montó el juego. Sí, aquí hubiera sido curioso ver con qué nos iba a montar el Monopoly cada uno en casa, ¿sabes? En 5 segundos. En fin, la ciudad donde donde ambienta Darrow es en Atlantic City, que es donde pasaba él sus vacaciones de niño. Es un mecánico, pues eso, nostálgico, ¿no? Una vez termina su prototipo, lo lleva a Parker Brothers, una empresa productora de rompecabezas y juegos de mesa, que rechaza su juego en la lista por más de 54 errores, fundamentales para ello. Esto, lejos de deprimir al ocioso mecánico, pues hace que este empiece a promoverlo por su cuenta en los negocios de Filadelfia, cosechando un gran éxito, y en pocos meses, los Parker Brothers se arrepienten, le contratan y le compran todos los derechos para vender el juego por todos Estados Unidos. Para 1975, 2 años después de su creación, el juego era tan famoso que los hermanos Parker no daban abasto para cubrir los pedidos realizados por mayoristas, a pesar de que se producían alrededor de 2.000 juegos por semana. Ay, es 51 errores, ¿eh? Más de 54 errores fundamentales. Que eso estaba mal. No, pues mira, tuvieron buen tino, porque imagínate ahora si lo llega a comprar otro. Ya ves. Pues sí, porque además estaba el tío dando vueltas por Filadelfia, el pobre todo deprimido. Y es que después de esto ya dan el salto al extranjero, y siendo los primeros los británicos en rebautizar el nombre de las calles, cosa que se ha hecho habitual ya donde sale el juego. Aquí pues lo conocemos con las calles de Madrid, también lo hay con calles de todos los países y de varias ciudades, no solo de las capitales. Pero en más de 80 años la cosa ha degenerado bastante, y hoy en día existen monopolios con temáticas muy lejanas al tema de comprar calles y sobre todo municipales. Y aquí pues os voy a traer unos cuantos, que no todos, porque sería imposible, pero hay una parte de ellos que os han llamado la atención. Es muy probable que aparezca un Monopoly de algo en este preciso instante. Si hay alguien en Parker ideando un Monopoly. Actualmente se estará produciendo un Monopoly loco, seguro. El primero, que es el menos loco, es el Monopoly en DVD, que se usa para determinar ciertas acciones en algunas casillas especiales. Por lo que he podido encontrar, no es muy diferente a lo que sería coger las cartas de suerte o la caja bancaria de toda la vida, si lo podéis a algún juego, pero de una manera más interactiva, o sea, dar al play. Luego pues ya nos metemos en materia. El primero que encontró a Sierra 1, el de AC/DC y se crea tu propio imperio AC/DC con los lugares más populares de la banda y sus álbumes. Sí, aquí lo que no hacen menciones de la droga que se meten, las putas que no, hombre, que a lo mejor son las fichas. No tienen pinta. No, son gente sana. Ya no se mete nada. Por muertos de envidia les sigue el de Metallica, que dice: el paso por distintos momentos históricos de la banda. El tablero tendrá localizaciones como conciertos, presentaciones en festivales, estudios y las casas de los miembros cuando eran jóvenes. Las piezas hacen referencia con sus nombres a discos y canciones de Metallica. ¿Ves? Esto sí le puede meter a la droga. De hecho, tenía muchos problemas entre ellos con esto del alcohol y las drogas y tal. Me imagino todo el mundo huyendo de las cartas de la casilla de Sidehanger de Reload. ¿Dónde se saldrá Dave Mustaine? ¿Si saldrá en el juego o también le echan? No, bueno, también le echan. Son las calles baratas. Luego ya tenemos otro como el 007. Este es para mí. Ahí. En este han eliminado las famosas estaciones de trenes y las han cambiado por cochazos típicos de las pelis. Y las casillas de estas putas de pagar por diferentes motivos, pues hay una chatilla dibujada en cada una, así que imaginaos. Aquí compramos localizaciones exóticas de las películas del agente secreto. Y dice: utilice su dispositivo descodificador para descifrar las directivas relativas a los aliados y a los enemigos de las tarjetas Bond. Ojo, como este ya es de los primeros que empiezan a tener sus propias locuras, imagino. Pues acercamos ya al Monopoly juego de rol. Estamos a puntito. Aquí viene luego el Monopoly Pokémon. En este las figuritas son los Pokémon más famosos, Pikachu, Bulbasaur, etcétera. Dice: asóciate con Pikachu y sus amigos, viaja a través de los 8 gimnasios, cómpralo, supongo, de paso, y encuentra diferentes tipos de Pokémon. Compra, vende, intercambia con tus amigos entrenadores para ser el equipo Pokémon más poderoso. Propiedades rediseñadas basadas en la región de Kanto y los 8 gimnasios Pokémon. Tarjetas de chance y cofre comunitario renombradas como Pokémon Cente y Pokémon March. Locura. Ahí va. Muy rico. Sí. Tenemos luego también el de Super Mario, más bien en realidad el de Nintendo, en el que están todos los personajes de la compañía de juegos que han visto bien meterse en este barullo: Mario, Luigi, Yoshi, Wario, Donkey Kong, Link, Zelda y muchos otros. Y dicen: compra propiedades relacionadas con los juegos de Nintendo. Las fichas son 6 piezas de metal de Donkey Kong Barrel, las botas de Link, el escudo de Ilian, un mando de NES, el gorro de Mario y el caparazón de Koopa. Y el dinero del Monopoly son billetes con la cara de Mario Bros. Este a más de uno. A este también le daba. Uno que me ha hecho muchas gracias es el de Futurama. Las piezas son personajes de la serie y entre no sé cuáles, pero sé que seguro está Bender, que es motivo ya además para comprárselo. Y las tarjetas, el dinero y las casillas están también personalizadas. Podemos comprar los lugares de la serie como el Planet Express. El dinero es personalizado con las caras de los presidentes en tarro. Muy, muy de la serie. Está el Breaking Bad, que no es el Monopoly exactamente, sino el Metopoly, como se llama esta versión. Es una versión no oficial, de la cual es responsable Jonah Silverman, que lo realizó para aprender a usar el Photoshop, y vamos, que se aprendió. Así que podemos imaginar que ha variado las imágenes y la temática es más o menos igual, pero no va a vender meta a la gente. Sí, si acaso es comprarla. Compra, sí. Uno de locura, de estos que le han dado un puñetazo de más, y dice: ah, pues voy a hacer un Monopoly, el Monopoly de Mohamed Ali. Compra, vende y comercia los combates boxeo más célebres y revive los combates legendarios. Ojo. Es que ya empezamos siguiendo aquí, con aquí la locura. Empieza, ¿no? Sí, sí, siguiendo con la locura, tenemos el de Walking Dead. Y dices tú, pero ¿tú te crees que te vas a dedicar a comprar zonas persiguiéndote los zombies para tu mundo? Ah, pues me gusta esta calle, espere, señor zombie. Dicen: a pesar de su entorno posapocalíptico, The Walking Dead, el Monopoly, introduce los mismos mecanismos del clásico Monopoly, gracias a Dios. Los jugadores competirán por bienes e inmuebles para sobrevivir. No me quiero imaginar lo que quieren comprar. Ah, no, has caído en mi lata de carne. Así que me tienes que pagar o morir, supongo. Solo habrá un vencedor que durará más que el resto. Muy observador. El juego totalmente personalizado cuenta con 6 fichas coleccionables, un juego de velocidad opcional, que no sé qué diablo será. Pues tira los dedos muy rápido. Y una lucha hasta el final. The Walking Dead Monopoly te trae todo lo que te gustaba de Monopoly, pero con un sabor zombie 100%. Ah, bien. Oye, ahí te lo dejan. Mira, me ha creado hasta curiosidad. Yo quiero jugarlo. Uno del que ya hablamos en Twitter, el Monopoly de Zelda. El mapa estará formado por las casas de renombre que pueblan Hyrule. Los hoteles son árboles de Deku. Para poder hacer nuestras compras, contaremos con dinero personalizado de temática Zelda. Algunas reglas han sido personalizadas para el juego. ¿No salen rupias? Por las que tendrán sus propias reglas. Pues no lo sé, pero si hice personalizado, me imagino que seguirán con el formato billete, porque es mucho más cómodo para un jugador que se maneja y será, pues, tanto dinero. El verde con la rupia verde. Efectivamente, eso es lo que yo creo. Otro, pues, como el de ACC y el de Metallica, el de Elvis. Compra, vende y negocia sus discos más memorables y conciertos. Vamos, esto básicamente, el Monopoly este va sobre los derechos de autor de Elvis. Yo sí, tiene pinta, Dice, visite lugares como Memphis y Las Vegas en un intento de apropiarte de todo. Es como, tanto el de Metallica como el de Elvis, como el de ACC, parecen el de estos coleccionistas obsesivos que quieren conseguir todo lo de sus... Pues creo obviamente, que va de ese rollo. Si te gusta mucho Elvis, te comprarás este Monopoly, ¿sabes? Igual y luego que, comprarán los discos. Que a mí me llama el de Futurama, o puede llamar el de Zelda, o le llamará Michael uno, que voy a decir ahora luego. Yo lo que digo ahora es que al que jugó mucho Michael Jackson era el Monopoly de los Beatles, porque como se dedicó a comprar todos los derechos de las canciones y ganó, ¿no? Y ganó. Pues seguro que también existe el Monopoly. No, existe, yo te lo digo yo que sí. De hecho lo vi en Londres este verano. El que digo que le va a gustar mucho a Michael es el del Doctor Who. ¡Ay, sacaron con motivo del 50 aniversario de la serie. Y este dicta, compra y vende episodios emblemáticos de la serie de Doctor Who. Algunos episodios incluidos en el juego son El cielo veneno, Un hombre bueno va a la guerra, ese es buenísimo, Génesis de los Daleks y Omega. Incluso hay 6 fichas de metal que ofrecen cosas favoritas del Doctor a través de los años. Que ven las fichas para moverse. Claro. Estas son el destornillador sónico, un paraguas, apio, sí, una grabadora, una pajarita y un pañuelo. El apio es lo que llevaba el quinto Doctor. Pues este no le vi cuando estuve en Londres, pero lo que sí vi, y bueno, no sé por qué no me entró la pedrada, sí, porque me entró vergüenza, dije, no, ya es mucha pasta lo que me estoy dejando en Forbidden Planet, pero no me vine con el Risk de Doctor Who debajo del brazo. Es que Risk también da, sí, para Risk otro. Da para otro, para Risk otro. Es, sí, para mí es, diría lo mismo, sacaba también lo peor de mí mismo, pero vamos, Risk y Monopoly yo diría que van de la mano, en tiempo de juego, en gente que lo conoce. Bueno, menos friki, o al menos no de lo que estamos acostumbrados, pero también muy de fanáticos, están los monopolios de fútbol. En este hemos encontrado, pues, del Real Madrid, del Barça, del Chelsea, de selección española, incluso de ligas. Claro, no podía faltar el intrusismo del fútbol en esto, y es que las versiones de Monopoly viven de los auténticos fans, o bien este juego, o del tema que hagan homenaje, y estos, pues, no podían faltar. En esto las casillas suelen ser momentos históricos o jugadores de los clubs que vas comprando, vas vendiendo y que básicamente sigue siendo comprar la décima. No menciones eso. Es un tema. Lo de los monopolios también de fútbol también tiene su telita, sobre todo de comprar jugadores. Pero, y si queréis poleros una serie de monopolis, una lista larga de monopolis que no he desarrollado pero que también he visto que existan. Pues mira, toma aire. Ajá. Empieza. El primero. Y sigo. Star Wars, El Padrino, Simpsons, Harry Potter, Spider-Man, Sonic, DC Comics, Warcraft, Street Fighter, Mundo Disney, Fallout, este me ha dejado loco, Marvel Comics, Padre de Familia, Pixar Studios, One Direction. One Direction. Ya sabéis, chicas. El de Seinfeld, no sé ni por qué. El de Indiana Jones, Villanos de Disney, ese me ha dejado loco. Es decir, tienes Disney por un lado y luego el de los villanos. Ah, ellos también tienen derecho a su Monopoly. Pesadilla antes de Navidad, Grand Theft Auto. South Park, Los Cuatro Fantásticos, Star Trek, Duel Master, Bob Esponja, Cars, Regreso al Futuro, Emanems, Final Fantasy 3, no cualquier otro, Tortugas Ninja, Piratas del Caribe, Harley Davidson y el Monopoly Guy. En este, sin duda, el pasar por la cárcel tiene un aliciente bastante más jodido. Y bueno, y seguramente muchos y muchísimos más, porque la lista sería prácticamente interminable, pero uno, no eres como bien habéis sabido hoy, tiene que trabajar. Y esto, hasta aquí, pues, es donde os he investigado. Hasta que no haya un Monopoly de la casa de mi hermano, no vamos a ser famosos. Oh, todo lo famoso tiene un Monopoly. Podemos hacerlo, eso es... Pues mira, igual claro, que hizo la otra con el Photoshop, el de la meta, pues claro. Eso es lanzar un no hay huevos, ¿eh? Sí, es... Pues ya sabes, a lo mejor ya que lo lancen los oyentes. Eso, caso, y ya veremos lo que hacemos. Retamos a los oyentes. Si bloquearlos en Twitter o hacerlo. Bueno, pues lanzamos ahí ese desafío, hacer el Monopoly de la casa de mi hermano. ¿Qué cosas podríais comprar? ¿Qué cosas podríais vender? ¿Cuáles serían? ¿Quién sería los hoteles? Ah, ¿qué sería la estación? ¿Quién sería? Y las fichas, hombre, las fichas seríamos nosotros. Sí. Las fichas seríamos nosotros. A mí, a lo mejor Gonzo quiere dibujarnos como dijo en su día. Es verdad, oye. Sería. Es verdad. Ya tenemos ilustrador, chavales. Esto está saliendo. Esto está saliendo. Así se empieza. Entre esto y charlas chapas. Y de regalos, y colaboráis en el crowdfunding, regalamos Fray Perico y su borrico zombie. Sí, también. O la peli de Tetris, que también. Ah, bueno, eso va a ser más complicado porque el libro me atrevo a escribirlo, pero la peli no sé cómo nos vamos a poner a ello. Todo es vender humo. Que hay gente que hace cortos muy majos con el móvil. Nosotros también podemos hacer la peli de Tetris, esta política que se nos vino a la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, todo es ponerse. Y antes de ir a la agenda, pasamos a conocer a otro de los vecinos de mi hermano. Tenemos esta semana a otro ilustre. Hablamos de Luis Martínez Vallés, que es conductor, director, autor de Luces en el Horizonte, programa al que, para definirlo, no hay más que usar la cita con la que abre siempre sus programas. Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Cita de ese peliculón que es Alta Fidelidad, y ya sabéis, podéis y debéis escuchar el programa descargándolo a través de iVoox o iTunes. Podéis visitar su web, lucesenelhorizonte.wordpress.com, o, si lo preferís, los domingos a partir de las 10 en la emisora BitFM, porque también tiene radio. Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Luces en el Horizonte. Bien, estoy grabando aquí un editorial para el podcast La Casa de mi Hermano. Que se me hacía extraño que me pidiese un editorial, es la primera vez en mi vida. Pero bueno, resulta que La Casa de mi Hermano han confiado en mí para que les grabe un editorial. ¿De qué podía grabar yo un editorial? Pues ellos mismos me lo pusieron en bandeja, porque resulta que me llamó la atención el hecho de que se pusiesen en contacto. Un podcast del cual yo no había oído hablar nunca. Me hizo darme cuenta de lo lejano y cercano que es este mundo del podcasting. Lejano, porque resulta que hay muchos podcasts que yo, por ejemplo, me considero un escuchante asiduo de podcasts y yo no conozco. Y son podcasts que me parecen, además, adecuados a mis gustos, ¿no? La Casa de mi Hermano es un podcast que te hablan de muchísimos aspectos, de muchísimos ámbitos, y muchos de ellos a mí me interesan. Y además lo hacen de una forma amena y cercana. Es algo que a mí me entretiene y me gusta, y me gusta encontrar en un podcast. Han conseguido que un podcast que para mí era lejano se convierta en cercano. ¿Qué ocurre? ¿Qué Luces en el Horizonte para ellos será cercano? Esto, claro, a uno lo enorgullece un montón. Y hace que la cercanía, el hecho de que ellos me consideraran un tío como aceptable para salir en su podcast y grabar un editorial, pues te hace cercano, te hace acercarte. También te hace reflexionar sobre el hecho de que el mundo del podcasting está convirtiéndose en algo inabarcable, algo que va a costar un día a otro saber exactamente cuántos y cuántos estamos en esto. La verdad que se está poniendo de moda, o está de moda ya, y oye, Internet empieza así. Quizá algún día nos empiezan a regularizar todo, ¿eh? Y no va a ser fácil ni poner canciones ni nada, porque nos harán pagar dinero porque esto es así. La política no nos va a perdonar. Pero bueno, nosotros sigamos con lo nuestro hasta el día que nos dejen. Oye, que los audios siempre estarán ahí. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Amigos de Luces en el Horizonte, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Así que cuando queráis, podéis volver siempre que queráis. Tenéis la puerta abierta. Agenda. Una cosita. ¿Sí? Diga. Los premios Ignotus, que hemos comentado antes. Lo del podcast, el premio que ganó Verdugos, el segundo premio, es decir, los que quedaron segundo, fue la gente de Luces en el Horizonte, fue Luis y su equipo, así que, pues, que enhorabuena también. Es un, mi recomendación personal es que es un muy buen podcast. Ahí os queda. Pues por lo que iba a decir, agenda, comentarios de los oyentes y nos vamos. ¿Escuchas podcast, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Puni, 25:17. El camino del podcaster está por todos lados rodeado por las injusticias de los haters y la tiranía de los tuiteros malos. Bendito aquel que decida mandar mensajes y comentarios, pues el feedback es el alimento del podcaster. Y os aseguro que si envías un tuit a @casademibro o un mail a la casa de mi hermano podcast@gmail.com habrá gran regocijo. Y tú sabrás que nuestro podcast es La Casa de mi Hermano cuando caiga mi venganza sobre ti y envíes un comentario en iVoox. You better watch out. Amigos, Santa Claus está a punto de llegar a la ciudad en joder, videojuegos. Qué pereza. Calla, cansino. Joder, villancico, qué pereza, tío. En fin, en videojuegos tenemos poquita cosa, porque la mayoría de todos los grandes lanzamientos salieron a finales de noviembre, principios de diciembre, para prepararse para la campaña de Navidad. Pero tenemos a destacar la demo de Kojima de Metal Gear, digo, el fabuloso Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que salió el día 18 para PC. Ya había salido antes, meses antes, para el resto de plataformas. Y para el día 23 tenemos Resogun, también disponible en PlayStation 3 y Vita. Antes había salido para PlayStation 4. Ya está, de hecho. Ya está. Pues lo fechaban para el 23, pues ya lo podéis encontrar. Juegazo. Y muy poquita cosa más para destacar. Si acaso ya para enero, Capitán Toad, a principios de enero. ¿Qué va a caer, sí o sí? Capitán Toad para Wii U. Sí, caerá sí o sí. En cine, para cuando escuchéis esto ya se habrá estrenado La conclusión del Hobbit, La batalla de los cinco ejércitos, que se estrenaba el día 17, o Cómo hacer tres partes de un libro de 300 páginas, o menos. A partir del día 19 tenemos Big Hero 6, la nueva película de Disney por la que preguntaba yo en el último programa. Otra de animación, Stand by Me, Doraemon, que es destacable porque aparecen Alaska y Mario doblando personajes en la película. Hoy el doblaje se lleva bastante palo aquí, ¿eh? Sí, sí. Estás en 3D, me parece, ¿no? Sí, creo, también. Creo además es hecha por ordenador. Es animación hecha por ordenador. Y generó un montón de polémica por el rollo del Stand By Me, porque pensaban que era el final de la serie. Se ha muerto. Se montó un pollo en Japón antes del estreno gordo, ¿eh? Porque pensaban que era el fin. Bueno, allí sería tal. Se montó gordo. Ya sería corto. Y se montó en plan de que la gente, cuando empezaron a ver los primeros trailers y tal, pensaron que efectivamente era el fin definitivo de Doraemon. Bueno, también tenemos el día de Navidad, que se estrena Big Eyes, que es lo nuevo de Tim Burton. Muy creepy todo, es así que... Noche en el Museo 3, con el amigo Ben Stiller y uno de los últimos papeles de Robin Williams. Musarañas, thriller de terror Made in Spain, que produce Alex de la Iglesia. Y sale además Macarena Díaz, sí, llama la actriz, la de Macarena. Ay, Macarena. Ay. Y para el día 1 de enero ya tenemos el estreno de The Imitation Game, que ya hemos hablado antes, la película de... Alan Turing, hemos hablado antes durante los Globos de Oro. El séptimo hijo, película de fantasía épica basada en las novelas de Joseph Delaney. Esto suena al aprendiz de brujo, aquella que hizo Disney y tía para atrás, ¿eh? En serio. Y un documental sobre extraterrestres. Ah, muy bien. En concreto, Messi, que lo dirige Alex de la Iglesia. Pues esto es, Alex de la Iglesia patrocina este podcast. No sé, hoy ha salido mucho. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hey. Una foto con él. ¿Qué pasa? Bueno, sí que no sé en Twitter, Alex. Sí, se lo vamos a decir. Es verdad, luego se lo decimos. Luego se lo decimos. Hemos hablado de ti en el podcast y te hemos puesto a parir un poco el doblaje o no, ya veremos. Tú decides. Bueno, y no nos olvidemos, claro, de que es Navidad y tenemos otra cita con el Doctor. Llega el especial de Navidad de Doctor Who y después de eso a esperar hasta septiembre. Solo. Y vamos ya con los comentarios de los oyentes. En iVoox no nos habéis dejado nada, son mugrosos, dejando comentarios, diciendo cosas, gente que nos pone mucho, sean buenas o malas. ¿Qué es el iVoox? El iVoox es una cosa donde se corta un partido podcast. De derecha muy chungo. ¡Oh! Luego, en Twitter tenemos un comentario de cuando dijimos que íbamos a hablar de Monopolis en el programa, pues tenemos a Bilbo, a Chico que salió rana, diciendo: acabaréis todos en la cárcel, ya verás, probablemente. Somos el PP. También hubo reacciones a la entrevista con Gonzo, en concreto con el momento Soldados del Amor. Y es que... El ritmo del amor. ¿Quién se puede... ¿Quién puede evitar esto? No, o sea, aquí teníamos, por ejemplo, a César Rebollo, Fes Red Bat, que decía que después de un mes desintoxicado escucha a Gonzo Bríos en la casa de mi hermano y otra vez a empezar, tú y yo... Gonzo le contestaba que sufre como yo estoy sufriendo. César contestaba también que la culpa era nuestra por mentar a la bicha, que él lo empezó pero que ya nadie puede pararlo. La culpa no es siempre, en todo la culpa es nuestra. Sí, así que nada, pero bueno. También Pedrote se une a la lucha, también comenta ese tú y yo, y dice: hay que reconocer que ese vídeo es puro 80 destilados, porque es que además nosotros pusimos el vídeo en Twitter también. Hicimos mucho daño. Entonces ya hay comentarios ya directamente del vídeo, de ese sample casi otonero que me transporta a otro época. Ande andarán mis sombreras. Santiago Ximeno Cruciforme contesta que en los 80 solo había góticos, heavies y hombreras. Más comentarios y reacciones, esta vez a la noticia de que tendremos peli de Masacre. Guaz, colaborador de vez en cuando del programa, a ver si un día lo volvemos a traer, pobre chaval, que necesita un sitio donde... Desahogarse y tal. Decía que es fácil de mejorar la película aquella que hicieron de con ese masacre en la película de la Vendo, pero logrará llegar a la altura del videojuego. Y también nos ponía una imagen, un vídeo del videojuego, diciendo que él quería algo así en el cine. ¿vale? A lo que Toajin Manua 957 contestaba: a la altura del videojuego, ¿a quién le importa el videojuego? Queremos que se que asimile el cómic. Por un lado, tiene razón, pero también es verdad que el videojuego coge mucho del cómic y eso es buenemérrimo. Más cosas, Mikel, Cirlan 2007, decía que nunca falla eso de a que no hay huevos, que es un clásico, que lo que se ha podido escojonar con ese comentario, cuando dijimos lo de que a ver si había huevos a tratar de tangar a la Fnac, como ya habían hecho con el Walmart. ¿Vale? Y también dice que haya regresado Elías con su música, que así sí. ¿Eh? Y Elías contesta: subiendo los soldados del amor. Se está creciendo Elías últimamente, ¿eh? Últimamente mucho. Creo que nos va a empezar a pedir galletas. También hubo comentarios con la historia que nos contó David Arribas en Los vecinos de mi hermano de la semana pasada, el último programa. Amarillo 114 dice que qué grande el último capítulo de La casa de mi hermano, qué impagable el compañero friki de David Arribas. Aquí decíamos que Arribas es un grande, también nos dice que es uno de los mejores navajistas del podcasting español. Es que el comentario de Arribas, yo creo que todavía lo estamos riendo de aquello. A mí luego pude hablar con él en privado y me contó otra historia que, en fin, que supera lo anterior. Es del mismo tipo, supera más o menos, digamos, que este hombre con su chiquilla aquella que hacía cosas raras y tal y grababa el móvil, pues estaban un día ahí en un en el coche, ya, en un monte, ya, déjalo. Y en fin. Y pasaron cosas. Y tuvieron un accidente. Y ahí lo dejo. Y aquí cerramos ya el programa. Elia, ponme la última. La quieres alta, ¿no? La quiero alta, sí, ponme la alta. Ponme la alta, tío. Todo lo alto. Toma ya, no podemos vale. Acabar de mejor manera. No podemos. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place... Es que no podíamos irnos de otra manera, tenemos que irnos con el Let It Snow cantado por Dean Martin, porque así también, así terminaba ese gran clásico navideño que es La jungla de cristal. Los chinos hicieron el Amazonas de cuarzo. Bueno, nos despedimos ya. Yo, muchas gracias por estar aquí. De nada. Por haber trabajado y haberte chupado las Game Awards, que sí, ya te vale. Ya. Yeah. Elías. Bueno, feliz aclararte. Uni. Pues nada, chachitos, a ver si nos vemos otro día con más tiempo y felices fiestas. Señor Don Víctor. Pues que paséis unas fiestas super guays con la familia y con los amigos y a comer y a beber, que para eso están estas fiestas. Y Susana. Tengáis una buena entrada de año. Pues eso, ya sabéis, muchas gracias por habernos escuchado, que paséis unas felices fiestas, comed, bebed, amad, amaros a vosotros mismos como los monos y amad a los demás y que os amen, que eso también da gustirrinin. Y si no nos escuchamos hasta el año que viene, pues que tengáis una feliz metida y sacada de año, como decía la Bombi, esta es una referencia ya para muy viejunos. Pero para muy viejunos. Y recordad que viene el 2015, que será maravilloso, que traerá todos los juegos retrasados hasta este año, se estrenarán todas las películas pepino, saldremos de la crisis y todo será wonderfuloso. Muchas gracias a todos y hasta pronto. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Pero bueno, no pasa nada, se ha despedido ya este, y se ha despedido ya este, ¡iros a tomar por culo!